Ay, buenas noches, ustedes disculparán. Ya estábamos llegando a tiempo aquí en este su programa El Calor de la Noche. La verdad es que nos da mucha pena porque estamos tratando de que todos los programas empiecen a tiempo y lamentablemente algunos problemas. Como dicen en internet, algunos problemas técnicos no lo impiden. Pero no es cierto, aquí en Radio Independiente los problemas técnicos nos los pasamos por... Perdón. No hay ningún problema aquí, aquí en Radio Independiente siempre se puede y todo se hace. No como en otras estaciones de radio que, bueno, a veces tratan de hacer las cosas pero no salen. Bueno, estamos en Radio Independiente completamente en vivo, su programa Al Calor de la Noche. Y hoy se me hizo por fin. Fíjense que yo esta entrevista que les tengo el día de hoy, la tenía yo pensada desde hace un buen rato. Pero bueno, como esta mujer es muy especial y es una artista excesivamente ocupada y tiene muchísimas cosas que hacer en la vida, pues es muy difícil de veras tenerla aquí. Y bueno, cuando ella hacía su programa de radio aquí en Radio Independiente, porque quiero que sepan que sí, efectivamente, aquí tenía un programa de radio. Y además lo va a seguir teniendo, nada más que sus múltiples ocupaciones dejen de estar ocupándola. Valga la redundancia pleonásmica. Bienvenida, Almita Teutli, ¿cómo estás, mi vida? Y las multitudes aplauden. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo están? Les quería hacer una broma. Le dije a Juan que quería que pusiera el fondeo que poníamos en el show de la música de vinil, pero no quiso. No, bueno, la verdad es que no lo tenía yo aquí puesto así como que a la orden. Pero era buena idea. Lo que pasa es que la verdad es que se me fue la onda de entrada por cuál era la rola. Pero bueno, Almita, ¿cómo has estado, hombre? Cuéntanos por qué tanta ocupación de entrada, porque sabemos que tienes mil y un millón de cosas que hacer. Pues muchas gracias, Juanito. Primero que nada, muchas gracias, Juanito, porque se siente bonito estar nuevamente aquí en la cabina de Radio Independiente. ¡Muchachos! Aquí estoy para que manden sus mensajes. Y Alma Teutli es mi favorita. Así, ¡me encanta! Es que esa chava me encanta. No, muchachos, antes que nada, quiero decirles que pueden comunicarse con nosotros a través del Messenger, si añaden Radio Independiente @live.com. Live es L de Luis y de Ignacio, B de Víctor, E.com. Porque sé que hay muchas personas que por ahí me dijeron que iban a intentar escuchar y pues me gustaría saber si andan por ahí para que pues nos saludemos y demás. Pues mira, hemos andado, la verdad, un poco entre viajando, llevando la música a otros lados. A otros, recientemente no. Lo llevamos ahí a las hermosas playas de Cancún. ¿De Cancún? ¿Cómo no? ¿Cómo te fue allá? Bien. Fíjate que la verdad es que estoy muy agradecida con Andrés Tenorio y los Cuatro Elementos por el recibimiento que nos dieron. La verdad, nos trataron de maravilla. Obviamente, muchas ganas de regresar. Un super brother. Sí, la neta. Chaparrito, medio regordete, hasta parece personaje. Oye, ¿qué? No. Oye, ¿qué tiene eso que ver? No, sí, es que además me cae. Además, está rechonchito, entonces me cae re bien. No, además es un excelente intérprete. Él y su guitarrista Alex, como Los Miserables, son increíbles. Sí, a mí me dejaron boquiabierta. Alex es buenísimo en la guitarra. Quiero decirte que yo, por ejemplo, toqué Corazón Coraza con Alex, que me pidió ya en la Bohemia que la volviera a tocar. Ajá. Y me la acompañó como si la hubiera tocado conmigo 50 veces. ¿Neta? O sea, a la hora que hizo el solo, los bajeos, todo es una maravilla. Y también Andrés también hacen una excelente mancuerna. Creo que van a venir la siguiente semana acá a México, así que pues ojalá que quieran venir también acá a darte una vueltecita para que platiquen. Yo creo que sí, no voy a tener ningún problema porque son brothers, son super brothers. Claro, supe que venían por ahí del 12 de marzo, así que 12 o 13 de marzo. Así que, muchachos, para que también cuando los vean anunciados, Andrés Tenorio y Los Miserables, pues escuchen el programa. Y bueno, pues también estamos involucrados en la tercera producción. Ya. Eso, quiero que me cuentes a detalle para que la banda sepa qué es lo que está pasando con tu nuevo disco, porque está generando muchísima expectativa, es lo que sabemos. Es que lo estamos cocinando a fuego muy lento. Es como un pavo grande. No, bueno, mira, yo creo que se está cuidando mucho los detalles desde el inicio. Y a lo mejor no está yendo a la velocidad que de repente habíamos proyectado en un principio. Pero la verdad estoy muy contenta con lo que estamos haciendo, así que pues saldrá cuando quiera salir o saldrá cuando llegue su momento. Y creo que cuando llegue no es el como momento, un hijo, ¿no? Que pasa 9 meses y ya tiene que salir, ¿no? Es bueno, más bien, este y a veces no quieren salir, ¿eh? Yo he sabido de chavas que 10 meses y todavía el bebé está agarrado ahí con las uñas. ¡No salga! ¿No? Aquí estoy re bien. ¡Aquí estoy! No, yo pienso que hay que darle su tiempo. Ajá. O sea, quiero decir, cuando estás haciendo una producción, creo que lo menos que debes hacer es apresurarte con tal de hacerlo, ¿no? O sea, con tal de ya saquémoslo. A menos de que ya tengas el producto, como fue en mi disco anterior, que ya tienes todo y ta, y todo fluye y vámonos, ¿no? Acá. Pero este está partiendo desde conseguir las letras, armar el concepto, darle una estructura así completamente de historia. Y ahorita cuéntanos bien, es que quiero que le cuentes a nuestro auditorio cómo va a estar. Es que para todos aquellos que no conozcan al Mateuti, lo primero que les voy a pedir es algo muy sencillo. Aquellos que nos estén escuchando y quieran conocer al Mateuti, es muy fácil. Vamos a entrar al myspace.com/almateutli. Así se escribe sin tal como H. Como se escucha, así se escribe. Teutli. T-E-U-T-L-I. Así. Entonces, desde ahí vamos a partir para que nuestro auditorio conozca a la extraordinaria voz que tenemos aquí en cabina. Alma Teutli tiene una voz, bueno, catalogada por los expertos a nivel así, en unos niveles muy cañones. Y ustedes se van a dar cuenta al rato porque le vamos a pedir aquí que nos interprete alguna rolita completamente en vivo para que se den un quemón de lo que es Alma Teutli. Entonces, hay mucha expectativa con su disco para aquellos que no conocen Almita, porque Alma está haciendo una producción, bueno, pensada desde la concepción así del diseño, de cómo tiene que ser la cuestión del arte, de cómo tiene que ser cada rola en el orden correcto, porque está bien chido lo que nos va a decir en un momento. Mientras tanto, vámonos a saludar a ustedes aquí a través del Messenger radioindependiente@live.com y vamos a poner una rolita de Alma Teutli de las que ella ha compuesto y te la vamos a pedir que nos platique algo sobre esta. Mi queridísima, ¿quién crees que está por aquí? Carly. No. Joy. ¿Quién Romare. Crees? No. Estoy pasando lista, ¿eh? Clau. Emilio. ¿Te suena el mail de Alana PB? Nara Poblano, ¿cómo estás? Te mando un super beso. Ay, Nara, pues no me sé su mail. Nara, qué gusto que estés escuchando. Te mando un beso bien grande. Oye, Nara, este sábado tenemos concierto por si quieres caerle. Ahorita vamos a hablar más de eso. Pero muchas gracias por escucharnos, Narita. Está muy bien. Más bien es Alan, porque Alana, es que sabes que parece que el mail es igualito. Digo, se parece muchísimo a Hotmail. Alana. Alan, mi hermano. Ah, ok. Estaremos en Nay, dice. Ah, Alan Palencia. Sí, más Ay, bien. Por Dios santo, él es mi tesorero de mi club de fans. Y se podría cantarle Corazón Coraza, nos por debe supuesto, esa papacito, canción. La que tú quieras, la que tú quieras, mi rey. Esa que canción. Saludos de otra de tus mega Nayret, fans. Nayret, ¿qué anda Nayret, por aquí? De Pachuca, un beso para. Oye, ya tengo ganas de ir a Pachuca, Nayret, pero ¿qué crees que no nos hemos puesto de acuerdo con el. ¿Cómo se llama el lugar nuevo que está ahorita? El Mambo Tango. Nayret, si nos puedes echar por ahí la manita. No te preocupes, conocemos al dueño. Es que yo sé ya, ¿te acuerdas que una vez él se conectó durante uno de mis programas y me dijo, oye, Almita, ven a hacer una fecha? Le dije, va, nos ponemos en contacto y... No te preocupes, yo te paso los datos, así es que... Para que estemos por allá, ¿no, Nayret? ¿Te gustaría? ¿Te gustaría, Nayret? ¿Te gustaría? Sí, mira, Mambo Tango. ¡Ah, hola! Sí, claro que sí, cómo no. Carlita Mijares. Carlita, besitos, pasando lista. Los quiero, dice, más les vale, porque a mí me deben al menos el programa de despedida, ¿eh? Sí, vamos. Mira, te lo prometo, me voy a poner de acuerdo con Hackett a ver si me da chance de por lo menos venir, no sé, a lo mejor un domingo o algo así, hacerles un especial o algo. Órale, no sé, eso sí, estaría sí. Chido, ¿no? Para como... Sí, o algo. Algo hay que hacer. Porque Carlita, muchas gracias. Ya le traje el pastel a Ana para que ella nos perdone y le gusta mucho. Y Joycita también. Otro de tus mega fans que anda por aquí. Pero dice que ya se desconectó. No, lo que pasa es que luego sale oculta porque ya sabes... La Joy, la cosa demasiado. Un besito para mi tortuguita. La cosa. ¿Ves? Estaba pasando lista y ya ves cómo sí está. Falta Clau. ¿Dónde está Clau? Ay, falta mi tocallita alma maldita. ¿Dónde está mi tocallita alma maldita? Hola, soy Romare. Buenas noches. Ya ves, a Romare también le pasé lista para que vean, muchachos, cómo me sé. Las cinco personas que me siguen, ya sé cómo quiénes son. Claudita, ¿cómo estás? Buenas noches. Perdón por la impaciencia, pero besos a mi tocallita. Ahí está, mi alma maldita. Almita, maldita. Ya ven, oigan, ya ven cómo no tengo nada. No ando nada errada en mi paso de lista. Alfonso, este programa no me lo pierdo por nada. Ay, el Ponchito. Nos vemos el sábado, ¿no, Ponchito? Exacto, dice. ¿A poco hay alguien que no conozca al Mateutli? Dicen. Ay, mi rey. Que ya van seis anotados en la lista. Armando dice: clap, clap, clap, clap. Hola, ya, Armando. Dice: ¿por qué ya no hay programa de Alma? Están preguntando. Ah, no. Es nada más una breve temporada porque estamos en la producción de mi tercer disco. Pero lo que sí voy a beber es con Juanito, es por lo menos venir a hacer algunos especiales o algunas cosas, aunque sean grabadas, si ustedes me lo permiten, porque luego los horarios no nos dan, pero sí, sí lo vamos a hacer porque yo sé que ustedes tienen ganas de escuchar esa música viejita. Vientos. Y Soraya dice: hola, Juan, saludos a la invitada de hoy. Sorayita, ahorita te vas a dar cuenta de que es una de las voces más impresionantes que tenemos. Hola, Soraya. Bueno, no tienes una idea. Vas a ver con quién. Oye, ya abajo a mi izquierda, ¿quién tenemos este doctor? Es Armandiux, es el que te dije Armandiux, que okay. ¿Por qué ya no hay programa de Alma? Es el que está preguntando. Lo que pasa es que entramos en un pequeño receso en el programa para que Almita termine su disco, porque sí está quedando bueno, no tienes una idea. La verdad es Carlita, que guárdame las ligas, ahorita llego a mi casa y me conecto. Bien. She knows what I'm talking about. Ella sabe qué le estoy diciendo, fue lo que dije. Ah, oye, y ahorita también, bueno, vamos a ver si por ahí hay algunas personas que están entrando al Messenger para aceptarlas, porque estábamos pendientes de nuestro amigo Rui Lobato, que está en Los Ángeles, que tenemos ganas de saludarlo, ojalá que esté escuchándonos. Y bueno, pues ahorita les vamos platicando más de qué onda que andamos haciendo. Y además aquí está conmigo George también, mis amigos. Aquí está el George para que también se lo quieren saludar. George, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. El George no es Jorge Lozano. Jorge Lozano, mi guitarrista de 15 años ya. Lo que pasa es que quiero que sepan que Jorge Lozano es uno de los guitarristas más impresionantes que conocemos, y les voy a explicar por qué. Igual no es tan virtuoso, no podrá estar ahí en las competencias de a ver quién toca las pisadas más rápido. Exacto, a ver quién mete más notas en menos tiempo. Pero él tiene la virtuosidad de hacer instrumentación en una guitarra, y al rato le vamos a pedir que nos salga algo de eso también aquí en vivo para que ustedes se den cuenta de lo que les estoy hablando. Él es especialista en hacer arreglos en guitarra. Entonces, cuando le pide Alma, por ejemplo, que se meta a hacer alguna rola en específico, él en las pura guitarra tiene la pericia de poder hacer que suenen como varios instrumentos en la misma guitarra, o que lo que suena llena. Ándale, como que lo que le piden varios instrumentos en un solo momento, con la guitarra en algunos trastes o algunas pisadas, con algunas ondas que le mete ahí a la guitarra, él logra que suene como si estuvieran oyéndose los demás instrumentos. ¿O no, mi querido George? Al menos eso es lo que pretendo. No, pues sí lo logras, canijo. Bien, pues vámonos con una rola en lo que se siguen conectando aquí al Messenger de Radio Independiente, que es radioindependiente@live.com. Estamos completamente en vivo, así es que, muchachos, ahorita le preguntan todo lo que quieran a Alma y váyanla conociendo ahí en su MySpace. Mientras vamos a escuchar esta canción que se llama Pequeña Niña, y ahorita regresamos completamente en vivo con ustedes en Radio Independiente. No se vayan. Y un fuego cualquiera de guerras perdidas. Dejas tu mente al viento, ahora que eres llorar. Ya atrás quedó tu niñez, no eres niña ni eres mujer, y de ilusiones formas ternura. Se va el tiempo en pensar y pensar, guarda recuerdos para soñar, y te conviertes en dulce espera de su cuerpo. ¿Cuántas noches a la ventana? ¿Cuántos días sin sonreír? ¿Cuántas mañanas? Pequeña niña, de amor callado y secreto, que guardas bajo la almohada para creer ser amante. Pequeña niña, de verdades mentiras, de desesperos del día, por quererle volver a ver. Pluma y un papel para arrojar mis poemas sin voz ni tiempo. Cuando el presente sea ayer, te olvidarás y caerá en el fondo del olvido por siempre. ¿Cuántas cosas llevarás? ¿Cuántos ratos guardarás? ¿Cuántas sonrisas ofrecerás? ¿Cuántas mañanas para empezar? Pequeña niña, que vuelves lentos tus pasos para tratar de encontrarlo, olvida ya el esperar. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Bien, ya regresamos aquí totalmente en vivo y bueno, queremos mandar saludos a nuestros amigos chilenos. Estamos por organizar un evento para mandar apoyo, mandar ayuda a nuestros amigos chilenos que le están pasando muy mal. Sabemos que por ahí los problemas se han empezado a acrecentar, perdón, estos días, que bueno, la ayuda y demás pues tarda un poquito en llegar y nuestros amigos chilenos se empiezan a desesperar. Entonces es una situación completamente normal. Así es que estamos tratando de organizar un evento lo más pronto posible para poder colectar algo de ayuda y pues mandarles... Recolectar, Juan, recolectar. Bueno, recolectar. Gracias por la corrección, pero bueno, les agradeceríamos mucho que en cuanto tengamos el evento, pues pasen la voz, corran la voz para que pues algo de ahí podamos echarle la mano a nuestros amigos chilenos que lo necesitan. También queremos mandar muchos saludos a nuestros amigos de Argentina que pues le están echando la mano a nuestros amigos chilenos, que es el país con los recursos, con que tiene más facilidad de poder apoyar a los chilenos. Muchas gracias, de veras. Se les agradece a toda la comunidad latinoamericana que estén apoyando de alguna manera a nuestros amigos chilenos que la están pasando muy mal. Pero les mandamos mucha buena vibra, mucha buena onda, porque lo necesitan. Arriba nuestros amigos chilenos, que ustedes pueden. Algo nos había pedido que localizáramos a una persona, pero lamentablemente perdimos el contacto hace rato. Nos mandaron un messenger ahí de que si les podemos echar la mano. Espero que esta persona esté escuchando este programa para que nos vuelva a pasar el dato, porque como que se cortó ahí el messenger, no sé qué pasó, y de pronto ya no lo pudimos, ya no nos pudo decir exactamente cómo estaba la onda, pero pues ahí lo conminamos a que se vuelva a conectar, a ver si nos está escuchando. Aquí estamos en vivo para echarte la mano, querido brother, a ver si te podemos ayudar con nuestros amigos chilenos a que nos pues nos echen la mano a localizar a la persona que andabas buscando. Bien, regresamos con Almita, Almita Teutli. ¿Quién es Alma Teutli? ¿Dónde nace musicalmente Alma Teutli? ¿Cómo surge tu música? ¿Cómo surge Alma con su guitarra? Pues mira, esto fue hace ya pues muchos años. En realidad mi gusto por la música viene desde que estaba yo muy pequeñita. De hecho, el programa que yo tenía de música de vinil, inclusive mucha gente me ha dicho, ¿por qué hace, o sea, por qué sabes de esa música? ¿O por qué, qué onda con esa música? Si no te tocó, no es de tu tiempo, ¿no? Recientemente fuimos a un evento, George y yo, que nos moríamos de la risa porque una señora así de muy buen ver, y ya sabes, ¿no? O sea, como ese tipo de eventos que yo voy, de que son de, pues, de la clase media alta. Y la señora pedía y pedía canciones de los 60, y le hizo un señor, pero si eso no es de tus tiempos. Ajá. Y como le dijo a la señora, me moría de la risa, dice, no, no, no lo voy a decir. Dile, hombre, al cabo es una mujer anónima. Bueno, pero era una señora bien y dijo, están pendejos. No, dijo, están bien pendejos. No me digas. Porque la señora tenía 50 Divina. Años y estaba pidiendo música de los 60. Entonces, claro, pues, si mucha gente era piensa su juventud, que. No, no, no, de hecho también era su infancia. Pero mucha gente tiene diferentes conceptos de que son tus tiempos, ¿no? Claro. Tus tiempos, a veces uno piensa en la adolescencia, otros piensan que sus tiempos son a partir de los 20 años. Cuando dices esa música es de mis tiempos, ¿en qué te basas para decir eso, no? Claro, en tu tiempo en el que eras no, es que en normalmente el tiempo lo en que aplican, te empezaste a pelar la música, se normalmente puede decir. Lo aplican cuando es como tu juventud, ¿no? Cuando te reventabas. Es lo que yo siento, porque más o menos es la percepción que he sentido cuando la gente viene a entrevistas o esas cosas. Cuando dicen tus tiempos, lo mencionan como cuando eras joven, digamos, cuando estabas en el rollo con tus amigos. ¿Tú qué ibas a decir, mi querido George? Es como dice Lascano, es cuando estás en los tes antes de los tas. ¿Ah, tú crees? Ves, por ejemplo, él habla de los 20. Pero yo, por ejemplo, todo esto viene a colación porque yo empecé a captar la música o a absorber música a los 5 o 6 años. Sí, desde muy o sea, las rolas que yo oía a los 5 o 6 años, que eran los Creedence, los Doors, los Beatles, los Rolling Stones, yo ya lo estaba captando y decía, uy, qué buena rola. O sea, tenía 5 o 6 años. Claro. Entonces, mi gusto por la música empieza desde ese tiempo. Y mi mamá le gustaba tocar la guitarra y cantar. Eso sí, cantaba unas canciones bien depres y bien patéticas. Entonces estábamos. ¿De quién cantaba canciones? De por ejemplo, este de Julio Jaramillo. Ajá. No, de aquel cortavenas. ¿Quién es el que canta la de Te odio y te quiero? Y cantaba una súper depresiva que decía Julio Jaramillo. Me duele el corazón con tal violencia. Me duele que no puedo sufrir más. No sé qué voy a hacer con este gran dolor. De noche no me deja ni dormir. Pobre de mí. Y tu mamá también tocaba aguanta, la guitarra. Aguanta, aguanta. Eso me lo cantaba cuando yo tenía 8 años y me iba a dormir con eso. No manches. Por eso te la estaba cantando, para que vieras lo que mi mamá cantaba. En vez de cantar de cri-cri y esas cosas, ya estaba. Yo tenía como 8 años, mi hermano como 10. Y en ese tiempo, pues compartíamos la misma habitación, ¿no? Cada quien en su camita y mi mamá fuera en la escalera se ponía a cantar esas cosas con su guitarra. Por eso quería que veas la letra, porque imagínate, cantaba cosas así, no sé, a lo mejor estaba pasando por un momento difícil, no lo sé. Cantaba Voy a apagar la luz. Sí, pero canciones que para un niño de 8 años, bueno, muchas cosas seguramente. Pues mira, ni creo que nos estuviera cantando a nosotros en sí. O sea, ella se sentaba en la escalera que pues estaba fuera de mi recámara. Y tocaba y cantaba. Y una cosa que yo vi de mi mamá es que, a pesar de que mi mamá pues tiene una voz que le llaman así pequeñita, porque tiene un registro pequeñito, sí. Lo que sí es que yo veía que mi mamá se daba en cada canción. Cerraba los ojos, estaba ya sola, sentada en la escalera, y yo, haz de cuenta, pues con un ojito abierto, porque supone que ya me estaba durmiendo. Claro. Eso me sorprendió mucho, ¿no? Entonces de ahí empecé yo a tocar el piano, como a los 10 años, también por... Entonces, pero lo de la guitarra de tu mamá ya venía de familia también, o sea, algún mi abuela, abuelito. Mi abuela tocaba la guitarra también, mi abuela grabó un disco. Ah, órale. Pero mi abuela grabó un disco, mis tíos tuvieron una disquera. ¿Cómo se llamaba la disquera? Hace muchos años, se llamaba Disco Cisne Raff. ¿Cisne Raff? Cisne Raff. Ahí los artistas más o menos conocidos que tuvimos fue Napoleón, que nos dio de comer con su vive durante muchos años. Muchas gracias. Napoleón, los hermanos Castro, Estrellita. Órale. Una chava que se llama Mónica igual, que murió muy joven, pero tenía una buena carrera también. Alondra. A Jorge le tocó ir una vez a Disco Cisne, recoger un disco de Alondra. Sí, yo la vi y me dio su autógrafo. Ubico Alondra. Inclusive me parece que David Haro grababa en Cisne, o al menos grabó una rola con Alondra. Ajá. Y bueno, en fin. Pega la vuelta. Ellos tenían esta disquera, entonces le grabaron un disco a mi abuela. Pero nada más porque mi abuela tenía una voz extraordinaria y le gustaba cantar, pero no como para... No para venderlo. No, de hecho el disco se repartió entre los primos, las amistades y demás. Le hicieron una maquila, no sé, a lo mejor de... No pero sé, bueno, siendo dueños de la disquera, pues, ay, digo, no tenían bronca en hacer un disco, ¿no? Sí, fíjate que después tengo dos primos. Uno de ellos que precisamente vive en Cancún, que estuvo allá en mi concierto y el que lo quiero mucho, mi primo Raúl Ficachi. Y su hermana Adriana, que los tres nos dedicamos a la música. Ellos en un tiempo, ahorita ellos ya se retiraron. Y decía mi tío, no hubiéramos vendido la disquera con ustedes tres a la vez. Ya la habíamos hecho otra vez, ¿no? Pues sí. Bueno, entonces empiezo yo a tocar el piano, pero pues me regreso a la guitarra. Más bien, empiezo a tocar la guitarra como a los 14. Y ahí es donde empiezo a escribir canciones desde los 14 años. Desde que empecé con tres acordes ya hice mi primera rolita. De hecho, esta de Pequeña Niña que acabamos de escuchar viene siendo de las primeras rolas que escribí. Esa rola la escribí a los 16, de hecho. Oh, es justo por eso que la quise poner, porque me acordé que ya me habías platicado algo de eso. Uh-huh. Y yo quiero que se acuerden un poco de la letra de lo que acaban de escuchar de Pequeña Niña. Y nada que ver, digo, con una... Imagínense, transpórtense a una niña de 16 años, porque pues todavía a los 16 años es una niña. Digo, todavía estás en esa etapa de que o eres ya entre adolescente y medio adulto, y sobre todo, digamos que por ahí de la época de los 80s o 70s, digo, todavía uno no tenía la onda de tan despierta que traen los chavos ahora, que ya, bueno, a los 16 años creo que ya está... son adultos mayores, ¿no? O sea, no, yo creo que están, de veras, las generaciones ahorita están los chavos. Hiper archi contra revolucionados. Una vez, hace pocos años, oí dos chavas platicando que decían, oye, el viernes vamos a la disco a ver si... Sí, te lo juro. Es que me han platicado. Ya las chavas van de cacería, me explico, van a los swings de una sola noche. No, ellas. Mira, si te cuento las cosas de las que me he enterado. En esos tiempos se llegaba al matrimonio virgen, entre comillas, ¿verdad? Porque era una pantallota, pero. Bueno, digamos que se pensaba diferente. Y bueno, la estructura que tiene esta canción de Pequeña Niña, nada que ver con, pues, con una niña, ¿no? De 16 años, porque en esa época, pues, todavía eran niñas. Digo, no época de que sea hace mucho tiempo, sino que con la educación que había en los 70s, 80s, pues, eras verdaderamente una niña. Entonces, ya la estructura de la canción, ¿de dónde vino esa canción? ¿Por qué? Pues, mira, esa rola la hice porque era el cumpleaños de mi mejor amiga y no tenía dinero para regalarle nada. Y yo ya venía haciendo canciones, te digo, ya... Mi primera canción la compuse a los 14 años. De hecho, mi primera canción la escribí a mi hermano Alan. A mi hermano Alan. Le escribí una canción bastante ñoña. Por cierto, pues mi hermanito acababa casi de nacer. Y luego escribí, ya sabes, cosillas así. Pero venía, yo creo que por eso te digo, del background. De venir escuchando música clavadamente. O sea, porque yo cuando a los 5 o 6 años que descubro la música y sigo escuchando, yo vivía con un radio prendido o con un tocadiscos encendido. O sea, yo mis tardes, así como ahorita alguien se puede pasar jugando Xbox, un chavo de 16 o de 13, 14 años, yo me la pasaba tirada en la alfombra oyendo discos de todos. O sea, te oía desde Serrat, Javier Solís, Los Carpenters, lo que hubiera disponible en el momento, ¿no? Supertramp. Inclusive a Queen lo descubro a los 15 años cuando sale el disco de Bohemian Rhapsody, que salió en el 75. Ajá. No fue antes, o sea, bueno, el disco había salido antes, pero a mis manos llegó cuando tenía 15 años. Igual que Genesis, igual que Pink Floyd, igual. Y a la vez también llegó a mis manos mi primer disco de Silvio Rodríguez, el de Pablo Milanés. Entonces estaba yo escuchando todo eso y aparte leía un montón. Leía mucho, leía a García Márquez, leía a Gustavo Adolfo Bécquer, leía. Hombre, a los 14 años. Sí, pero estaba bien ñoño. Ahorita lo veo y digo, ay, por Dios. Leía a Benedetti, me gustaba mucho leer las novelas de Benedetti. Y yo creo que todo eso te va llevando cuando ya traes como que va fluyendo. Yo, de hecho, empecé a escribir a los 12 años. A los 12 años empiezo a escribir, pero obviamente cosas muy, muy, pues muy de niña. Pero ya para los 14, 15 años, fíjate, yo guardo todos mis cuadernos y a veces los he leído. Y decía yo, qué chavita tan revolucionada. ¿Qué le pasó? ¿Qué me pasó en el camino? Porque iba yo muy bien. ¿De dónde salió la tanta...? Entonces tenía mucha facilidad para hacer eso. Entonces es como si en tu casa te enseñan a cocinar desde niña y quieres dar un regalo, pues se te ocurre a lo mejor hacer un platillo o un pastel. Oye, ¿y qué era lo que más te gustaba de lo que escuchabas así? De lo que ay, eras todo, así. Todo es que me sigue. Fíjate que en esos tiempos Silvio Rodríguez me volteó la cabeza. ¿Te acuerdas que tenemos pendiente un disquito sí, de Silvio Rodríguez no? que estamos haciendo? Me volteó la cabeza. Yo no podía creer lo que estaba yo escuchando. O sea, Serrat me gustó, porque obviamente Serrat me llegó primero que Silvio, ¿no? Serrat me llegó como a los 12 años, cuando mis primas mayores escuchaban a Serrat. Y ya Silvio me llega como a los 15. Y yo no daba crédito de lo que estaba oyendo. O sea, me maravillaba. Claro. Las letras y la guitarra del señor y la voz, porque yo sé que a mucha gente no le gusta la voz de Silvio. ¿Cuál es la rola que más te pegó así de Silvio? De Silvio te doy una canción. Oye, ¿y qué te parece? En ese tiempo, ¿no? Oye, ¿y te la podrás echar ahorita con el John? ¡Sí! Órale, se me late, porque fíjate que normalmente, digo, aquí cantan los artistas las canciones que, pues, que están promoviendo en sus discos y demás, pero como el tuyo está así como cocinándose, nos da la oportunidad de apreciarte con otras rolas con las que, bueno, te fuiste formando musicalmente, ¿no? Sí, fíjate que yo quería, parte de lo que yo quería decir en este programa, parte de, pues ya tenía yo pensado hablar de esto, y fíjate ahora que lo sacaste a cuento, el hecho de que yo escribo canciones, pero no soy una persona muy prolífica. Pero también me considero intérprete y defiendo eso. Porque muchas gentes, de repente, sobre todo en este mundo de la bohemia, de la trova y demás, las personas que somos intérpretes, de repente somos hasta cierto punto ninguneadas. Es como si tú no eres cantautor, entonces eres un coverero. No, señores, quiero recordarles que Eugenia León tampoco escribe sus canciones. Claro, y es que una la artista... Negra Sosa tampoco escribía sus canciones, que María Marta Serra Lima no escribe sus canciones. Que también esta oaxaqueña, hay un ¿cómo montón, se llama esta? Claro, Jaramar, Malena Durán. Malena Durán. O sea, voces increíbles, la misma Lila Downs. Lila Downs. Hay que un montón diciendo. De intérpretes. Nina Galindo, que digamos, también el decir una canción tiene su claro, arte. Tiene su arte. De hecho, la mayoría de las canciones, desde mi punto de vista, Almita, pues se hacen famosas muchas veces por el intérprete, no por la canción. O sea, ¿cuántas canciones no han salido que la gente ni sabe que de pronto ya son covers? Porque originalmente salieron con otro artista y después otro artista, a la manera de interpretarla, es la que la hace famosa o lo hace famosa, ¿no? Claro, ¿sabes cuántas veces había sido grabada No sé tú antes de que la grabara Luis Miguel? Ándale, por ejemplo, ¿no? Y hasta que Luis Miguel la grabó, ya la gente hasta pensaba que era de él, ¿no? Porque mucha gente hasta te pide las canciones, dice, cántate una de Luis Miguel. Dice, pero es que no son de Luis Miguel. Bueno, hablando de intérpretes, por ejemplo, claro, él en el género pop y comercial, pero pues es un intérprete, ¿no? Entonces, alguna vez... Llevé mi disco, el número 2, el de Desde Mi Libertad, a una disquera X. Y me dijo la persona de ahí, bueno, pero tú eres cantautora o intérprete, elige las dos cosas. Claro. No, defínete. ¿Por qué? ¿Por qué? Si no soy tan prolífica como para escribir 10 canciones al mes. Y sin embargo me gusta interpretar y creo que, como te digo, también conlleva un arte. O sea, el solamente cantar una canción, porque también conocemos muchas personas que cantan canciones de otros... Y pues simplemente las están cantando. Hay una diferencia para mí entre cantar e interpretar. Claro, es una diferencia completamente diferente. ¿Y yo me considero una intérprete? Ustedes juzgarán ahorita por lo que van a oír. Y creo que también tiene su chiste. O sea, a mí me gusta ponerme las canciones como si yo las hubiera escrito. Y el comentario que te voy a hacer sobre esta canción de Silvio es que es una canción que tengo cantando todos los años del mundo. Y que me sigue erizando la piel cuando la canto. Fue una de las... Es más, de hecho, fue la primera canción que yo me aprendí de Silvio, inclusive antes de tener el disco, porque yo cantaba en el coro de la iglesia del Altillo y una chavita llegó con esa rola y con 3 acordes me la aprendí y la cantaba con 3 acordes y ni siquiera sabía de quién era la rola. No me digas. Ya después me cayó el disco y dije, ah, mira, es esta persona. Así que bueno, nomás te quería decir eso porque... A diferencia de otras rolas que de repente dices, híjole, esta sí quisiera descansarla un poquito. O, híjole, esa ya no me la pidan porque ya la canté demasiadas veces. Ya saben de qué canciones les hablo, ¿verdad? Lo que pasa es que lo interesante de estas rolas que tú interpretas es que son rolas que a ti te llegan de alguna manera, ¿no? No nada más interpretas ahí cualquier canción, ¿no? De alguna manera en lo que es tu show haces lo que a ti te llega, ¿no? O sea, interpretas lo que a ti te llega, no las canciones normalmente que te piden, ¿no? O sea, es como algo que tú lo haces porque tú quieres, ¿no? No porque están cubriendo un set de música ahí X, ¿no? Sí, no, de hecho mi repertorio está conformado por solamente canciones que me gustan. Que a ti te llegan, ¿no? Por cierto, muchachos, el concierto del sábado es un concierto a la carta. Eso quiere decir que ustedes pueden pedir lo que quieran. No me digas, sí. Es que para todos aquellos que se están conectando apenas, tenemos ahí unos problemillas con uno de los servidores, así es que les pido por favor que se conecten al 2, en algún momento si se les llega a cortar la señal en el servidor 1, si son tan amables en conectarse en el servidor 2, porque pues lamentablemente ya estamos saturándonos cañón aquí en Radio Independiente en las conexiones. Ya les está, alguien por ahí en la tarde preguntó que cómo le hacen para apoyarnos para comprar el tercer servidor. Es muy sencillo, nada más tienen que darle clic a los anuncitos porque no les queremos pedir dinero. Así como les gusta jugar Farmville, por favor, en vez de jugar Farmville. Ay, ¿cuántos clics dan en Farmville, por Dios santo? Son miles. Exactamente. Entonces, que nos den, nos hagan el favor de conectarse ahí a la página de Radio Independiente, aquellos que nada más nos escuchan por el Winamp o por el iTunes o por este tipo de sistemas. No sean malitos, dense una vuelta ahí a la página. Claro. Para que no tengamos estas broncas, porque ya los servidores, afortunadamente, gracias a ustedes, se están conectando muchísima gente. Entonces, ahorita digo, es que me están mandando unos mensajitos que por ahí se cayó el servidor 1. Entonces, ya ya conéctense al 2, por favor, si son tan amables. O conéctense al 1 si es que regresa, porque se satura y se le va la onda al pobrecito. Pero muchas gracias por estar aquí conectados. Vámonos con Alma Teutli, con esta canción que nos va a interpretar, que se llama Mi Querida Almita. Te doy una canción del maestro Silvio Rodríguez. Y ahorita regresamos con ustedes en el Messenger, así es que pongan absolutamente todos los comentarios que quieran. Estamos con Alma Teutli aquí en vivo en Radio Independiente. ¿Cómo gasto papeles recordándote? ¿Cómo me haces hablar en el silencio? ¿Cómo no te me quitas de las ganas? Aunque nadie me ve nunca contigo. ¿Y cómo pasa el tiempo? Cuando más quiero tu luz, te doy una canción cuando apareces. El misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa. Yo te doy una canción. Se derrumba y yo cantando. La gente que me odia y la que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo. Oh, Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, No, eso se llama interpretación y no otra cosa. La verdad es que nos llega la canción desde la manera en que lo haces, Almita. Gracias. Eres la neta del planeta. Bien, para todos aquellos que se les desconectó el servidor 1 y afortunadamente algunos estaban en el 2, les agradeceríamos mucho que, pues bueno, si no alcanzaron a escuchar toda la rola completa, el programa queda grabado. Y automáticamente lo pueden escuchar este fin de semana también. Porque, híjole, perdón que se hayan perdido una partecilla. Digo, los que estaban en el 2, pues no tuvieron bronca. Pero, y hoy a las 2 de la mañana, bueno, más bien al rato, a las 2 de la mañana, pues también vamos a estar aquí en vivo. Pero... ¿Para qué afine? Ah, perdón. Ahí estamos. Bien, espero que hayan podido escuchar. A ver, dice por acá. Sí, esa canción es muy difícil. Almita es la master. Esto es de parte de Alfonso, que anda por aquí. Gracias, Ponchito. ¡Ponchito! Ya regresamos. Sí, ya supimos que se cayó el servidor. Muchas gracias por el dato. Esto es de parte de Lucio, Daniela, el guapo. Muchas gracias, guapo. Espero que ya nos estés escuchando. Coméntame de una vez. Moni dice, hola, Juan. Gracias por darnos una noche maravillosa con tan potente y maravillosa voz. Almita, sabes que te admiro. Muchas gracias. Eso es de parte de Moni. Muchas gracias, gracias Moni. Bienvenida, mi querida Moni. Y bueno, Soraya, que nos escucha desde Chile, nos dice que acaba de haber una réplica muy fuerte fue a las 10:36, o sea, hace media hora. Y bueno, espero que todo esté bien por allá. A ver, dice, sí, todo está bien. Que se averiaron los servidores de la radio, no lo puedo oír. Ah, ok, sí, no se averiaron. Lo que pasa es que ya tenemos muchísimas conexiones aquí a través de Radio Independiente. Y lo que sucede es que se están saturando los servidores. Afortunadamente, gracias a ustedes que se conectan y entran con nosotros aquí a escuchar Radio Independiente. Nos da muchísimo gusto que eso suceda, pero nos da mucha pena que suceda también porque pues nos dejan de escuchar. Pero de todos modos, prueben el 2, ahorita está jalando bastante bien. Ese no está tan lleno. Y ya cuando se vacía un poquito el 1, pues ya se meten al 1 otra vez, porque andamos ahí en el ping-pong entre un servidor y otro hasta que no podamos conseguir el tercero. Les seguimos insistiendo que nos apoyen en eso porque ya de veras es necesario. Ya está sucediendo constantemente en los programas en vivo que lamentablemente los servidores ya no soportan tantas conexiones. Entonces ahorita vamos por uno de 50,000 conexiones, pero la verdad es que ese sí vale una lana. Entonces ya no alcanza del bolsillo. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto hay que poner? Dice, no, a ver, saquen la cartera. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Nada más para que te des una idea, cuesta $160 mensuales. Híjole, está caro. Es que ustedes no vieron. Se saca la cartera, Jorge, abre la cartera, le pregunta y a la hora que Juan lo dice, híjole, cierra la cartera y dice, híjole, sí está bien caro. Y sí, se la vuelve a guardar. Pero bueno, Soraya, esperemos que todo esté bien por allá en Chile. Te mandamos un enorme beso. Sí, hijos, Soraya, manténnos informados, por favor. Y un abrazo para ustedes. Digo, ustedes saben que nosotros vivimos acá en el 85. Y sí, las réplicas obviamente son las que también nos causan más temor. Porque obviamente estamos pensando que pues van a suceder otra vez lo que ya sucedió los días anteriores. Pero pues ojalá que todo esté bien por allá. Un beso y un abrazo para todas las personas en Chile. Bien, bravo, bravo, dicen. Y por acá también nos están recordando que sí, el servidor se cayó, pero Ok, ya no vamos a hablar del servidor que se cayó porque ya sabemos que el servidor se cayó. Entonces, vamos a hablar, muchachos, sobre Juan Hackett. A ver, Juan Hackett, cuéntanos un poco sobre tu historia. No, ya acá están diciendo que... Bueno, ok, todavía siguen con eso. Sí, ya, bueno, sí, pero bueno, ya les dijimos que váyanse al 2 y al rato ya estaré el 1 nuevamente. Ay, espérame tantito. Nada más déjame decirles aquí cómo le hagan porque, bueno, hay gente que estaba en el chat, entonces... Y le estoy pasando acá el dato para que vayan al otro. Si no están al aire, no puedo oírlos. No me digas eso, espérame. Es que como sí, no me puedo oír, tengo que contestar miren, mientras, aquí. ¿Saben qué? Vamos a hacer una cosa. Para los mientras que están Hackett, al aire. Mientras Hackett está contestando los mensajes, vamos a cantarles otra canción. Árale. Está Alan Palencia. A ver, Alan. Te pidió la de Corazón Crash. Exacto. Ubícame si Alan sí está escuchando porque esta rol es para él. No malo es que no me acuerdo de eso. Alan P. ¿Lo tienes? Alan P. A ver, Alan P. Ajá. Alana, es que decía Alana S. PB. Ajá. Alan, a ver si estás escuchando, por favor, porque esta canción es para ti. Queremos saber en lo que puedo contestarles aquí a toda la banda. A ver banda. Si estaba él en el servidor 1 y se cayó y ya cayó una patilla o si sigue por ahí. A ver, Alan, te estamos llamando. Alan, contesta. Alan. Bueno, no importa. Vámonos con esta rola en lo que le estoy. No, entonces aquí, si no, vamos a cantar otra en lo que entra Alan, porque sí me daría pena. Vamos a cantar otra rola en lo que llega Alan. A ver, Alancito, por favor. Vamos a hacer una canción que va a ser parte del disco número 3, que se llama Corazón Coraza, como la canción que pidió Alan, pero vamos a esperar a que Alan pueda nuevamente conectarse. Y esta canción se llama Nada. Es una canción que es parte de la conclusión de la historia de la que les dijo Juan que les íbamos a hablar, pero... Ahorita les contamos, mientras les vamos a cantar esta canción que se llama Nada. 1, 2, 3, 4. Nada, no queda nada de tu amor que un día llegó y se convirtió en dolor. No queda nada, nada del silencio que siguió a tu desaparición. No queda nada, mi corazón cicatrizó. Ya estoy curada, en mi ventana salió el sol y regreso al camino sin culpar a mi destino, y me abrazo a la cordura en lugar de esa locura de amar tan fuerte sin exigir compensación. Un juego de mentes en el que solo perdí yo, pero vuelvo a comenzar. Solo fue una historia más. No siento nada de la pena y el rencor, y no busco explicación a tu partida por destrozarme sin razón. Y de esta herida que tu crueldad me infligió, no queda nada, mi corazón cicatrizó. Ya estoy curada, en mi ventana salió el sol y regreso al camino sin culpar a mi destino, y me abrazo a la cordura en lugar de esa locura de amar tan fuerte sin exigir compensación. Un juego de mentes en el que solo perdí yo, pero vuelvo a comenzar. Solo fue una historia más. No queda nada, no queda nada, nada, nada. No queda nada, no queda nada, nada, nada. No queda nada, no queda nada, nada, nada. Ya de ti. Esos son los aplausos. Bravo, que más. Esos son de parte de toda la banda. Bueno, una vez ya solucionado el problema, ya distribuimos a la banda entre los dos. Así es que saludos también al Salvador, que ya vimos que andan por ahí conectados ahorita que nos metimos a la reestructuración del servidor. Ya. Nos dimos cuenta que están nuestros amigos del Salvador. Les mandamos un fuerte abrazo. Y a Uruguay, saludos también, que ya se conectó. También a Argentina, también a Chile, que anda por ahí también desde hace rato. Saludos a toda la banda. Bueno, ya distribuimos a la banda entre los dos servidores, así es que todos están escuchando ya en este momento. ¡Hola, muchachos! ¿Ya está Alan por ahí otra vez? Espero. ¿Ya dio señales de vida mi amigo Alan? Ahí sí te la debo. Vamos a ver que ahorita ya está todo restablecido. A ver si ahora sí Alan, que es el tesorero del club de fans. Del club de fans de Alma Tertulia. Bueno, de amigos, porque eso de fans, o sea, la verdad es de que yo sé que aquí en México lo usamos mucho, pero en realidad nosotros, lo saben ustedes, las personas que nos hacen favor de seguirnos, pues se convierten en nuestros amigos. Yo, de hecho, los muchachos que me hacen favor de ayudarme, de apoyarme y que formaron una especie, entre comillas, de club de fans, pues me han ido a apoyar a los toquines cuando fuimos al Sol, lo fueron a distribuir promo, me andan pegando mis cartelitos en el MySpace, en los High Fives y todo eso, que son Dianita Jiménez Lita, un beso para ella, para Valeria Relio, que es la fabulosa Canela, Rosel, que también de repente también tiene un programa de trova en internet, Alan Nay. Y Joy Tortuguita, de hecho, es otra de las personas que también nos echa mucho la mano. Dianita Romo, que está en Monterrey, pero que también nos echa mucho la mano. Y bueno, están aquí en el DF, Víctor Pedrosa, el Big Ahora Bang. Nairet también se ha puesto las pilas allá en Pachuca. Nairet, por cierto, dejó un mensaje de que ella ya conoce al dueño y que no sé qué. Y el día que quieras, linda, también ya, para que ya te armen la banda, el qué toquín, linda, allá en Pachuca. Qué linda, un beso. Pues estas personas que te digo del DF que acabo de mencionar, pues van a mis toquines, me ayudan y demás. Entonces, les puse, pues bueno, se supone que habían armado un club de fans. La Valeria Relio, la Canela, fue la que armó el club de fans y les empezamos a dar sus puestos. No, tú eres el presidente y tú eres el tesorero. Ah, órale. Pero así, pero simbólicamente, en realidad, sí, es como, no hay recolecciones ni hay nada, ¿no? O sea, solamente me hace favor, ¿no?, de asistir a mis conciertos y de ayudarme a promoverlos. Está chido que digan, está conectado el tesorero del... El tesorero, sea, del club de fans, del club oficial. El club de fans oficial de Alma. El club oficial de fans está en MySpace. De hecho, a las personas que entran en MySpace, ahí en mis amigos, creo que es ahí pueden encontrar el club de fans, digo, por si quieren. Bueno, recuerden aquellos que ya se están conectando a través de Radio Independiente, @live.com. Muy buenas noches. Y bueno, ya ahora que estamos restablecidos con toda la transmisión completamente aquí en Radio Independiente, les queremos decir que se conecten al MySpace de Alma para que la conozcan. Estamos aquí en su programa Al Calor de la Noche. Disculpen que les repita toda la información, pero ya vimos que se están conectando gente nueva. Entonces, conéctense ahí al MySpace de Alma para que sepan con quién estamos platicando. Es myspace.com/AlmaTeutli. Así como se escucha, así se escribe. Teutli. Sin H, sin H. Sin nada raro. Dice Alfonso que por tu culpa tiene mujer, ¿cómo ves? Sí, ella me había mandado un mensaje por eso. Le dije, le contesté yo que me siento, ojalá sea yo culpable de muchas historias como esas. Ah, ok, muy bien. Ah, dice más bien esta Nairet que ella no los conoce. Digo, yo los conozco, pero que ella se encarga de la publi allá. Ah, muchas gracias. O sea, yo mando la publi cuando sea todo el rollo, ¿no? O sea, ella se va a encargar de eso. Así le hacemos. Aquí está ya Alan, ya está conectado de nuevo. Alancito. ¿Cómo es que te esperamos, Alan, Se iban a echar una rola a tu salud. Íbamos a cantar Corazón Coraza y no la cantamos porque no diste señales de vida. Exacto, entonces te estaban esperando. Es que como se cayó el servidor. El tesorero del club oficial de fans. Como se me ha caído el servidor número uno, pues pensamos que a lo mejor te habías caído junto con... Estabas dentro del servidor y te estamos esperando. ¿Alguien pide por ahí Te Extraño? Sí, Te Extraño, please, por favor. Dicen, ¿quién es? Por acá es Devil Tree, creo que es Romare, así es que... ¡Ay, Romare! Espero que estés en tu casa, mi niña. No, espero que no estés en el cyber a estas horas. A ver, caminando, ¿cuál es tu nombre? Dice, ando acá escuchando desde Guatemala. Muy buena radio. Gracias por regalarnos... saludos a Guatemala. ¿Cómo es ese? Ese tan bello arte. Pues aquí estamos platicando con Almita Teutli en Radio Independiente. Y bueno, ella es una intérprete y una compositora muy importante aquí en la Ciudad de México. Y bueno, está empezando a internacionalizarse y a nacionalizarse también. Oh, yes. Y el día de este fin de semana tiene un concierto aquí en la Ciudad de México, en un lugar que se llama El Breve Espacio. Este lugar se encuentra ahí en una calle que se llama Álvaro Obregón y está entre Salamanca y Valladolid, en el número 275. Oye, ¿hay algún teléfono para que hagan alguna reservación? Para sí, hay, pero ¿qué crees que no me lo sé de memoria? Ahorita lo investigamos o alguien de nuestros amigos nos lo sí, me lo sabía, pero ahorita preferiría... 50 y... Ah, lo traigo en mi celular. Ah, ahorita lo buscamos, no te preocupes. Tenemos un buen rato todavía. Bien, saludos también a Cuernavaca, que aquí nos están escuchando. Saludos también... Ay, ¿pero quién? Armando de Cuernavaca. Ah, Armando. Y Alan también de Cuernavaca, que andan por ahí. Saludos a Cuernavaca, ya vive mi mamá. Y mi amigo Matizo Campo, un beso para mi amigo Matizo Campo de Cuernavaca. Si, a las muchachas de Cuernavaca, vayan a ver a mi amigo Matiz, que está ahí en el... ¿Cómo se llama? El Rincón del Trovador, creo que se llama. Ahí en la Plaza del Zacate. Ahí está. Y nosotros vamos a estar el 15 de agosto, jueves 15 de agosto, en el Bar Trovadores en Cuernavaca. ¿Y ese dónde está, Almita? En la Plaza Andrómeda. Ok, es uno que está casi como... está dentro de un centro comercial. Tiene un escenario así con iluminación bien chida. ¿Es ese lugar? Creo que sí. No? ¿Sí, es ese? Sí, está dentro de una plaza comercial, de un mall. En un primer piso, sí, ¿verdad? No, está en la planta baja. Es que yo me recuerdo haber ido a... No, te estás como diciendo, entonces con la maga tú. Ah, seguramente, ¿no? La maga es la que está en el centro y tienes que subir y está en el primer piso. Ah, que ya tiene como unos arquitos. Entonces no he ido a este otro que me estás... No, el Bar Trovadores está en la Plaza Andrómeda. Muchachos, el 15 de abril, ahí los esperamos el 15 de abril en el Bar Trovadores. Y es lo que van a escuchar de estas rolas que nos está interpretando aquí Almita Teutli en vivo completamente. En Cuernavaca. Oye, también vamos a hacer el a la carta, ¿eh? Dice Almita, alma maldita, que qué onda, ¿por qué...? A Pachuca sí, y a Guanajuato, ¿cuándo? A ver, pues consígueme dónde, tocallita. Es más, mira, te voy a cantar ahorita una de Daniel Rincón, a ver. Daniel del Rincón, ¿a poco te la sabes? Un beso, muchacha linda. Un beso que sepa beso. Es que Almita, quiero que sepan que es fan. Un beso, muchacha linda. Pero ya le hiciste más bien, ¿sabes como quién? Como Rafael. ¿Verdad? Hoy para mí. A ver, el teléfono del Breve Espacio para reservaciones. Aquellos que quieran ver en vivo completamente a Alma Teutli junto con su guitarrista, que está muy calladito aquí a nuestro lado. Es el 5530-96-95-71. Otra vez, por favor. 5530-96-95-71. No, papito. Está mal, estás dando como si fuera un celular. Ah, pues aquellos que están en otra parte de la República. No, es 5530, no. ¿No? Entonces no, nada más es 3096-9571. Esta es 5530. ¿9695? No, 9571. Ah, 90, o sea que hay que quitarle el 96 entonces. Sí. ¿Sabes qué, Ponchito? Ya nos estás confundiendo. 5530-9571. No, sí, ahorita te lo confirmo. Lo tengo en mi celular, pero sí estoy segura que es ese. Ok, 5530-9571. Bueno, de todos modos, muchas gracias por el dato, mi querido Ponchito. A ver, ¿qué dice? Ay, Teutli, eres la neta del planeta. A ver, Angs dice... Ay, pero allá estaremos. Dime quién me manda a decir las cosas. Es que no sé, no, nada más dice Angs. Les pido de favor a aquellos que acaben de poner su primer mensaje aquí en el Messenger. No, el que dijo Alma, ay, Teutli, eres la neta del planeta. Es Nairet. Ah, Nairet. Nairet de Pachuca. Y por acá hay otro comentario que dice: allá estaremos en Bar Trovadores, saluditos. La verdad es que no sé quién mandó este mensaje, pero ahorita lo decimos para que también le mandemos saluditos. A ver, ahora sí, ya el teléfono correcto es 55 30 51 97. Estoy 18, pero no me haces 14. Perfecto, bueno, ya tenemos ahí el dato. Excelente. Bien, Almita, ¿qué te parece si de una vez nos vamos con otra rolita para que ya estemos aquí con todos los que están ya completamente en vivo? Claro que sí, nada más vamos a... ¿A verificar hacerles el teléfono? Una pequeña historia. No, bueno, sí también. A ver, 55 30 51 97. Ok, 55 30 51 97. Bueno, ahí está para los que quieran reservar para este fin de semana que va a estar Alma Teutli en vivo. Y es muy probable, casi seguro, que transmitamos ese concierto a través de Radio Independiente. Ah, esa es una sorpresa para mí. Lo que sí, yo quería comprometer a Hackett que me vaya a ser ingeniero de sonido, porque ustedes, no sé si ustedes lo sepan, pero el señor Juan Hackett es uno de los mejores ingenieros con los que contamos en esta ciudad, y yo tengo el privilegio de poderlo contar como parte de mi staff. Cuando yo me presento tanto como Alma Teutli como con Colección Acetato, no solamente en conciertos, sino también en eventos privados, me ha hecho favor de sonorizar, y quiero decirles que es una verdadera maravilla el señor como ingeniero de sonido. Una verdadera. Es una verdadera maravilla. Bueno, gracias por los guayabazos aquí, jitomatazos, pero. No, en serio, muchachos. Cebollazos también. Yo les voy a decir una cosa. Hola, a veces, bien, cuando estamos en este business, sabemos que las cosas no son muy fáciles y que de repente, pues nosotros trabajamos por los covers y a veces, pues sale, a veces no sale. Pero yo creo que sí tenemos nosotros como parte de estar arriba de ese escenario, la responsabilidad de ofrecerle al público lo mejor que podamos hacer. Y muchas personas, pues, que andan en este medio, pues, no cuidan, ¿no?, a lo mejor ese aspecto. Pero se los digo porque, señores, aquí tienen un excelente ingeniero de audio que además se pone guapo con ustedes, porque entiende que los independientes, pues, batallamos para esto, así que pueden contar con sus servicios realmente, ¿cómo les diría yo? No les voy a decir por una módica cantidad, pero sí les puedo decir que lo que el señor vale es una buena. Bueno, el mitad, ya vale, sabes que es parte de cada centavo que ustedes le puedan aportar en sus honorarios. Aquí es para. Vamos a afinar la guitarra porque están desafinadas las liras. Mientras, si quieres, no sé, ponemos una rola grabada o te cuento. Oye, la historia. ¿Te vas a echarla de si tú quieres amor en vivo o no? O la, sí, o la podemos echarla en vivo. O la echamos en el disco. Es lo mismo, porque en el disco también está acústica. O sea, en el disco está dos guitarras. Ah, pues ahí está. Entonces vamos a escuchar esta rola ahorita del disco de Alma Triple. ¿Ese en qué disco viene, mi querida Almita? Ese viene en el primero, que se llama Había una vez una voz. Ah, también no les dije que la canción de Nada que escucharon hace ratito también es de mi autoría. Y esto que van a escuchar también es. Ah, es verdad. Ahorita platicamos de cuántas rolas tienes, ¿no? ¿Qué te parece la idea? Bueno, vamos a escuchar esto de Alma Teutli, que se llama Si tú quieres, y ahorita regresamos en vivo. Nos estamos terminando de organizar aquí porque se pone uno nervioso después de que se caen con los servidores. Con el calor de la noche se desafinan las guitarras. Exacto. Además, ahorita regresamos, no se vayan. Estamos en el Messenger Radio Independiente @live.com. Si tú quieres amor, yo te puedo llevar a la cima de la estrella más brillante, donde el mundo te parezca tan distante, donde abramos nuestras alas hacia el sol. Si tú quieres amor, yo podría esperar a que encuentres en mis ojos tu destino, que traces otra ruta en tu camino y descubras que lo quieres junto a mí. Y si quieres amor, construiré para ti en mis brazos tu refugio permanente. Y si quieres amor, abriré para ti un camino de ternuras y de sueños. Si tú quieres amor, estaré para ti cuando más me necesites ahí. Na, na, na, na, na, na. Si tú quieres amor, crearé para ti el espacio donde habito anhelo, inundado con mis labios, cobijado con mi piel, con la música alimentando nuestro ser. Y si quieres amor, me puedo convertir en la tierra que resguarde tu semilla para hacerla madurar y darle vida. Cometa que volemos tú y yo. Y si quieres amor, construiré para ti en mis brazos tu refugio permanente. Y si quieres amor, abriré para ti un camino de ternuras y de sueños. Si tú quieres amor, estaré para ti cuando más me necesites ahí. Si tú quieres amor, si me dices que me quieres a mí, nena, na, na, na, na. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Bien, pues ya unas veces organizados, afinados y demás, ahora sí vamos a empezar este programa de nuevo. No, no es cierto, estamos en Radio Independiente, aquí completamente en Muchachos, vivo. Muchachos, buenas noches, yo soy Alma Teutli, qué gusto que nos estén escuchando. Con Alma Teutli, que es muy divertida, por supuesto. Este programa me encanta. A ver, Gerardo Escrobo desde Torreón, Coahuila, dice un saludo para mi amiga Betty Lucy Franco, que la quiero mucho. Lucy Franco. Gracias por todo y a su novio Daniel Moca. Después les mandamos, fíjate, es un brother que tiene un par de amigos que son novios, entonces le está mandando saludos a los dos, qué buena onda. A ver, permítanme un segundo porque ya nos enredamos aquí. Listo, listo, ya estamos listos, ahora sí. A ver, ¿qué canción? Oye, ¿alguien nos pidió la rola de Te Extraño? ¿Quién había sido por ahí? ¿Quién pidió la rola de Te Extraño que ya Almita? A ver, parece que la publicidad está mal puesta, ¿eh? No sé si fue la tocallita. No, alguien puso mal la publicidad tuya porque el teléfono de reservación dice 55 33 51 97, pero no sé si sea el cartel. Es que sabes que yo creo que ese es el correcto porque en mi celular así también lo tengo como 55 33. Ah, entonces ahora sí. 55 33 91 57. Ya, ese ya es el teléfono definitivo. Ahora sí, lo bueno es que nadie ha marcado ahorita. Okidoki. Bueno, vamos a... ¿Quieres? Bueno, ¿vas a querer que te cuente la historia? ¿No quieres que te cuente la historia? A ver, ahí te va. Saludos cariñosos desde El Salvador. Excelente invitada. Soy gran fan de la radio. Me encanta la música de Alma Teutli y también su programa Groovy Show y otros. Sabe muchísimo de música, géneros, cantantes. Confiamos que todo lo que nos enseña sea verdad, ¿eh? El programa de Supertramp estuvo espectacular. ¡Ay, wow! Me encantó ese programa. Estuvo genial. Sí, no. ¿Y por qué no le habías entrado el coco? No, yo te voy a decir una cosa. Se lo comentaba yo a George que alguna vez alguien me dijo, es que sacas tus datos de... Sí, no, los confirmo. Yo le dije a esta persona, yo el 70% de cuando traigo una nota sobre un grupo, sobre un artista, el 60 o el 70% ya lo sabía. Sí, agrego el otro 30% con el Wikipedia. Y también verifico que los datos que yo tenga sean correctos. Porque a veces ya ves que te cuentan leyendas urbanas y cosas como esas, ¿no? De los artistas. Claro. Pero mire, les voy a decir de dónde lo sé. Y les dije yo, desde muy pequeña leo, entonces he leído biografías de ciertos artistas. Me gustaba mucho ver los programas en la tele desde que yo era niña, desde que salían... ¿Cómo se llamaba el programa ese del 13 de los videos? Ah, de esos buenos programas de... No me acuerdo. Alta tensión. Alta tensión. Desde Alta Tensión. Cuando aparece MTV, a mí me tocó cuando MTV nació. O sea, estaba yo adolescente. ¿Te acuerdas cuando salió este MTV? Sí, como no. Cuando el video mató a la estrella de radio. Ándale. Sí, claro, claro. No, ya estaba dentro como en mis 20 años por ahí. No, MTV no nació exactamente cuando salieron los esos videos. Fueron primeros otros programas. Fue a principios de los 80. No, digo porque el primer video que pasaron en MTV fue... Ah, fue ese, el de Video Kill the Radio Stars. O sea, ¿sabes quién empezó este MTV? Uno de los Monkeys. No me digas. Michael Nesmith. Ah, pues para que vean, muchachos. Bueno, pero no estamos hablando de historia musical. No. Estamos hablando de Alma. Nomás quería decir sobre eso que dice, ojalá que todos los datos sean verdad. Desde entonces, pues sigo y que las cápsulas y que las biografías y que los programas especiales y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces de ahí es donde uno se va. Y de leer las partes de atrás de los discos. Porque de hecho, antes lo que hacías, te digo, era tirarte en la alfombra. Y lo que haces era que te comías toda la portada del disco, o sea, te la leías toda mientras estabas escuchando el disco. Entonces ahí te enterabas de muchas cosas. Claro, de porque los antes productores, los discos, del, los y músicos porque además que te ponían mucha historia ahí. O sea, había muchos grupos que te ponían muchas cosas, datos del grupo y demás dentro del contenido del disco, ¿no? Ahí como empezaron, en fin, toda su historia, ¿no? O cómo se grabó el disco y todo el rollo, ¿no? Qué bueno, buena ahí les va onda. La historia rápidamente del disco de Corazón Coraza. Esta es una historia que estamos... nos decía Juan Jaquet al inicio del programa, es un disco que lleva un concepto. Esta es una historia harto conocida. Todos hemos pasado por una historia parecida y entonces el disco está como en capítulos, digamos que a partir de la canción número 2 hasta la canción número 11 complementa, son parte de una historia que ustedes van a poder. Vaya, no es necesario que les cuente yo la historia para que ustedes vayan a saber de qué se trata. Simplemente van a escuchar las canciones y las canciones son como los capítulos de un libro. Entonces, escuchando las canciones van a obtener pues toda la historia completa. ¿De qué se trata la historia? ¿Se puede saber? Es una historia de una relación como tenemos todos. Digo, esto es universal. Yo sé que mucha gente dice que está trillado, ¿no? Dice. Pero todos tenemos dice una Alejandro historia, Filio, ¿no? ¿No? Yo creo que todos tenemos una historia, Almita, y algunas historias pues se hacen hasta películas. Nada está trillado. No, exacto. Lo que quiero decir es que esto es universal y va a continuar por el resto de los tiempos. Todos tenemos una historia similar, ¿no? En nuestras vidas, en algún momento de nuestra vida. Entonces, es una historia de una relación, de dos personas que se conocen, cómo se desarrolla. Está, digamos, tiene su parte donde viene la parte de la seducción, tiene la parte donde se dan cuenta que pues tienen fecha de caducidad, luego tienen la etapa de la recuperación. Primero de la pérdida, ¿no? Que eso también es fuerte, ¿no? Todos, ¿quién no hemos tenido una pérdida? En relaciones, tanto amistades o amorosas o lo que sea, de ¿no? De todos tipos, sí, cómo no. Entonces, pues, básicamente habla de eso. Primero de un encantamiento, te ilusionas con una persona, luego se da, luego la vas seduciendo, la vas conquistando, luego de repente te das cuenta que no se va a dar, luego viene la pérdida, luego viene la recuperación y luego viene el continuar con el camino. Eso es bien simple, o sea, todo el mundo ha pasado por ello. Lo único que esto está contado por capítulos, como una telenovela, hagan de cuenta. O sea que ese disco lo vamos a tener que escuchar desde la 1 hasta la última para que agarremos la onda. Pues por lo menos la primera vez, ¿no? Pues sí, pero bueno, digamos, a mí me pasa cuando yo compro un disco que fuera, que ya conozca una rola, que sea la número 5, me voy a la número 5, pero luego agarro el disco desde la 1 hasta la 10, ¿no? Claro, pero pues sí recomendamos que en particular este nuevo disco tuyo sí lo vayan a escuchar desde la 1 hasta la última. Y lleva un complemento, pero ese complemento pues sí ya lo verán después porque eso sí es parte de una sorpresa que viene dentro del disco. El disco viene, viene con otra parte que complementa al CD. Ah, ok. Pero eso es secreto. Eso es sorpresa. Top secret. Top secret. Bueno, esto que les vamos a cantar viene siendo como el capítulo número 5 o 6 de la telenovela. Ahora, que queremos aclarar que el disco no va a ir así nada más con dos guitarras. Almita ha contratado los servicios especializados de uno de los productores más importantes de Centroamérica que se llama Bernardo Quesada. Él es verdaderamente uno de los personajes más conocidos y más importantes a nivel musical allá en toda Centroamérica, en particular en su país, en Costa Rica. Él es una persona pues con reconocida y hasta cierto punto famosona, ¿no? Y ha participado. Pues yo te podría decir, si me permites interrumpirte, que yo no me limitaría a Centroamérica. Yo diría que el señor tiene un nivel alto a nivel lo que es Sudamérica, ¿no? Sí, ¿verdad? También en Colombia, Venezuela. Por ejemplo, una de las participaciones que él tuvo en el disco de Rubén Blades, pues ese disco fue nominado a un Grammy y él tuvo una participación en arreglos en ese, disco que inclusive ganó un Grammy, ¿no? Entonces, es para que vean nada más el nivel de productor que tuve la suerte de poder que estoy contando con él, ¿no? Aquí ya estuvo en entrevista con Lascano Malo. Yo lo vi. Yo aquí estaba. El señor Bernardo Quesada, directamente desde Costa Rica. Y entonces hasta allá está haciendo pura la vida. Música. Costa Rica. Qué rico. Costa Rica. Ahora sí que saludos, Mike. Hasta allá está haciendo el disco, ¿no? Y bueno, nos estaban platicando que es probable que te vayas a grabar las voces a Costa Rica, ¿sí o no? Ya no sé, mano. Ahorita a estas alturas del partido ya no sé ni. Bueno, vamos a cantarles esta canción. No, sí está dentro de los planes. Pero la cosa es que, como te digo, las cosas de repente uno las piensa de una forma y van saliendo de otra. Entonces vamos a ir viendo porque se nos va a atravesar ahorita la Semana Santa y ya no sé qué tan posible vaya a ser. Porque él también va a venir a México en fechas futuras, entonces. En fechas próximas y a lo mejor lo hacemos acá en México, todavía no está definido. Excelente, bueno, pues vámonos con esta rola de Alma Teutli. Bueno, ¿esta es composición tuya o es? ¿Cómo se llama? Se llama Te Extraño. Te Extraño, y ahorita regresamos en vivo a comentar absolutamente todo lo que nos pongan ustedes en el Messenger. Recuerden que estamos en radioindependiente@live.com para que comenten lo que ustedes quieran. Vámonos aquí con George en la guitarra izquierda, Alma en la guitarra derecha y con la excelente voz de Alma Teutli. y a la fantasía que recreaba en tu boca. Sentir tu abrazo y escuchar tu palpitar. Ver en tus ojos reflejado mi mirar. Te extraño y duele en esta voz que ahora tendrá que acostumbrarse a otros colores, a otros ritmos, a otro andar, a retomar este camino en soledad. Y es que me mata lo que no puede volver. No lo pude resolver. El calendario se quedó vacío. Muertos los sueños de volar contigo. Ya sin nada que esperar, nada por venir. Te extraño y no puedo. Te arranco de cada rincón donde estuviste, pero te quedas en mi mente y persistes en el recuerdo que me insiste no se quiere ir. Te extraño y enfermo con el deseo de dormir días enteros y despertar con una amnesia ya de ti. Y no saber que un día estuviste aquí. Y es que me mata lo que no puede volver. Te desgastaste y no lo pude resolver. El calendario se quedó vacío. Muertos los sueños de volar contigo. Ya sin nada que esperar, nada por venir. Y es que regresan tus instantes otra vez. Manos unidas, risas, tiempo que se fue. Entremezclados vienen los reproches con tus enfados y con mis errores en esta herida que no deja de sangrar. Te extraño sin razón. ¿Cómo puedo echarte de menos si partiste en dos mi corazón por esas lágrimas infames que pudieron más que yo con tu silencio y en castigo por mi amor? Pero te extraño. Que este desodorante es como tamaño caguama. Desodorante de bolita. Sí. Desodorante, qué bonito. O sea, es un roll on, pero de miedo. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció esta canción de Alma Teutli? Que bueno, esta es composición completamente. Es 100% tuya, ¿no? Esta. Eso sí, 100%. ¿Has hecho alguna con cantautoría? Autoría se ha hecho un par. Una fue con mi amigo Carlos Batista, que de hecho ojalá que nos estuviera escuchando. Fíjate que cuando Carlos, ahorita él también está incursionando como cantautor, está haciendo su lucha también. Sí, dime. Él es de Querétaro. Y hicimos una amistad por la internet y me mandó algunas cosas que le había escrito. Entre ellas me mandó un libro que se llamaba Los Muertos de mi Casa. Y cuando yo leí ese libro le pedí si podía hacerle una adaptación y me dio permiso, y entonces tomé parte de su poesía. obviamente, pues sí, dentro de la adaptación estuvo que pues añadí algunas cosas de mi propia cosecha. De tu inspiración. Y la musicalicé, pero en realidad, pues la letra es casi toda de él. Uh-huh. Se puede decir que en un 70% es pero tenemos un coautorías, ¿no? Sí, exacto, porque yo la adapté, le puse mi cosecha y aparte le puse música que no tenía. Claro. Entonces, Los Muertos de mi Casa. Y la de Corazón Coraza, la música es de Adán González, la letra es mía y la música. En sí lo que es el arreglo, porque la melodía también, él me daba la línea melódica y yo saqué la melodía, pero toda la estructura toda de la letra, rola la letra es tuya, digamos. La letra es 100% mía. Excelente. Para Lancito, ¿no? Por acá Soraya dice, oye, ella tiene una voz preciosa, te lo juro, ¿eh? Muchas gracias. Qué bonita muchachita, dice, no se vale, hoy ando mega chipil, si me amanezco mañana... Que quede en su conciencia, ¿eh? ¿Quién dice? Está Almita, tu tocaya. Ay, ¿sabes? Tocayita, ¿sabes qué? Hace rato que estaba yo pasando lista. Porque te lo juro que estaba yo pasando lista sin ver el Messenger, ¿eh? Yo cuando empecé a decir nombres fue porque pues eran las personas que casi siempre nos hacen favor de sintonizar cuando estoy yo. Y dije, no, yo creo que la tocayita no va a estar porque sé que se acuesta temprano porque se tiene que levantar también muy tempranito para ir a levantar, para ir a, como dicen, recolectar los huevos, ¿no? Es que mi tocayita alma maldita tiene una granja, pero de veras, ¿verdad? Sí, me imagino. ¿En serio? Ella tiene huevos frescos todas las mañanas. ¿O no, tocayita? Que sí recolectas huevos frescos todas las mañanas. Eso es lo que me han platicado, que sí tiene su granjita, pero de veras. No, ella no juega al Farmville, ella ya lo tiene. No, sí juega también. Bueno, es que está medio retirada. Está practicando. A ver, Miguel dice, hola Juan, un saludo y otro para Almita, gran programa, felicidades, mi querida Almita. Aquí, gracias, Miguel. ¿Quién más anda por acá? Moni dice, Alma, eres grande. Así, muchas gracias. Así nada más te lo ponen, ¿eh? Alma, eres grande, o sea, los estás dejando, bueno, con el... ¿Qué onda, Almita, con Corazón Coraza? Dice por ya acá. Va, ya, Alan, ya va. Sí, es que yo sé que Alan también se tiene que ir a acostar temprano, por eso es que la quiero cantar ya para también liberarlo un poquito del compromiso. ¡Ay! Al tesorero del club de fans. Oye, Coco nos está diciendo que si el disco se va a llamar Conéctate o cómo se va a llamar. El nuevo disco, ¿cuál es el nombre del nuevo disco de parte de Coco del Salvador? Se llama Corazón Coraza, tal como la poesía de Mario Benedetti, y esto les voy a decir, no tiene nada que ver, ahorita van a escuchar la canción. Lo que pasa es que yo leí el libro de Benedetti de Gracias por el Fuego cuando tenía como 16 años y me quedó muy grabada la poesía, sobre todo la frase donde dice pequeña y dulce corazón coraza. Uh-huh. Me parecía una cosa así como ambivalente, muy muy fregona, yo me identifiqué mucho con eso y cuando hice la canción de Corazón Coraza, ahorita lo van a escuchar, tiene mucho que ver con ser de repente frágil y vulnerable, pero tienes que ponerte esa protección que te dan, la verdad, ustedes, ¿no? La gente que nos hace favor de apoyar son los que formaron esa coraza y hace que uno se pueda parar en un escenario. Aparte, a pesar de tus miedos y tus inseguridades y tus vulnerabilidades, estás con esa como coraza, te, ¿no? Te sientes como que protegida, hace que ¿no? Exacto. Nadie te puede dañar. Entonces, por eso se llama Corazón Coraza, porque el corazón obviamente es, creo que lo más sensible, lo más delicado que puedes tener, inclusive a nivel de organismo. Bueno, más o menos, ¿no? Digamos que hablando en sentido figurado y en sentido práctico, exacto, el corazón como que lo más importante. Es, ¿no? Lo más sensible, lo más delicado, lo que, etcétera, está relacionado también con los sentimientos, aunque en realidad los sentimientos, bueno, yo tengo mi teoría, pero bueno. Está relacionado el corazón con eso y la coraza con una protección. Pero si no tuviera esa protección, a un corazón con que yo creo que le pusieras un dedito encima, con eso, ¿no? Bye. Sí, ¿verdad? Y aparte dicen que sí son medio gelatinosos cuando son de veras. Pues es un músculo, es un músculo. Es un músculo, de verdad, es un músculo. Alfonso dice que Batista no está en línea, fíjate, él seguramente lo tiene como. Bueno, pues como Carlos amiga. Batista, Panchito, si tú tienes mi disco, Desde Mi Libertad, te vas a dar cuenta que en los créditos dice que Los Muertos de Mi Casa, dice Carlos Batista Almater. Excelente, pues gracias por el dato, Ponchito. Gracias, Corazón Coraza, por favor, acá también siguen pidiendo. Oye, Jorge quiere leer algo. A ver. Es que Jorge desde hace rato está con su libro abierto. Dicen de mí que yo soy. A ver, fíjate nada más este último dato. Dice, gracias por cantarte extraño. Me estaba yo esperando porque ya me voy para mi casa, que estoy todavía en el cibercafé a las 11:42. Nada más por estar escuchándote. Romy, el sábado nos vemos y te la canto otra vez. Muchas dice, gracias. Es un honor escucharte, te quiero, gracias por existir, este mundo es mejor por personas como tú. Wow. ¿Cómo lo es? Muchas gracias, Román. También por personas como tú, la verdad, Román. Qué buena no onda, ¿eh? A ver, ¿qué es lo que quieres leer, mi querido George? ¿Te acompañamos musicalmente, quieres? No, Okay. Digo, pues. No, esto no es un poema. No, lo que pasa es que yo me quería venir preparado porque últimamente he tenido que... Bueno, estaba queriendo venir preparado porque últimamente me han hecho comentarios acerca de Alma. Entonces yo ya estoy un poquito harto de... De que le hablen mal de mí, imagínense, cuando yo no estoy. Le hablen mal de mí cuando yo no estoy. No, pero ese tipo de cosas, olvidémonos de esas cosas. Contra la leyenda negra que luego surge con ciertas personas. Ya sabes, la gente es envidiosa. ¡Ah! ¿Y qué es lo que quieres leer, mi querido George? Bueno, esto es algo que escribió un amigo. Es muy cortito lo que les quiero leer, pero es uno de los principios que de forma más fuerte me enlazan con Alma. Con Alma Teutli, que ustedes casi son como uña y mugre. Es lo que tú eres la mugre, por supuesto. No, no es cierto. A ver, venga la lectura. Aquí te escuchamos con calma y detenimiento. A ver, muchachos, pónganse a nada más a escuchar lo que va a leer George en este momento. En cuanto encuentre el renglón. En cuanto encuentre el renglón. Mientras leímos algo de lo que nos están poniendo acá, dicen, hola Juan, me voy conectando con ustedes ya bien tarde, pero me da gusto que hoy haya estado Alma contigo. Lo escucharé el fin completo. Oye, ¿y qué onda con el programa de Alma? ¿Ya no saldrá? Es que escuché a Salvador el lunes, dicen. Sí, vamos a hacerlo, pero más es esporádico. De parte de Dina. Dina, muchas gracias. Vamos a hacer Dina como unos programas especiales. Entonces, de cuenta, cuando Alma tenga ya preparado un programón así de los que se aventaba porque se echa 24 horas casi en hacer un programa. Más, ¿sabes? Lo voy a anunciar y lo vamos a presentar aquí en mi programa igual, ¿no? O en algún otro de los programas. Pero van a ser como programas especiales. Igual los estaremos haciendo, de cuenta, los sábados o los domingos, así en alguna hora chida. Bueno, a ver, Jorge les tiene una lectura que va con referencia a Alma Teutli. A ver. A que le hablan mal de Alma Teutli, dice. A ver. Sí, estaba para las personas que me hablan mal de Alma Teutli. Dice, en una sociedad decadente, los hombres se miden por lo agradables que son, no por lo efectivos que son. Esto lo escribió L. Ronald Hubbard. Y es así de simple. Bueno. Yo conozco a Alma desde hace mucho tiempo y yo quería venir preparado porque por si se abordaba este tema. No, nada, no te preocupes, aquí queremos a Alma y nos viene valiendo queso. Perfecto. Lo que pasa es que Alma hizo una referencia antes de que ustedes entraran aquí a Radio Independiente con respecto a que algunas personas en el medio artístico que tienen que ver con la cantautoría no la llegan a tomar en serio porque dicen que ella es una intérprete, pero estamos no defendiendo porque no hay algo que tengamos que defender con respecto a la manera en que Alma Teutli interpreta las canciones, porque es una excelente intérprete y le estamos dando también lo que se merece, el rollo de interpretar una canción. Esto es la fuerza, la manera, el sentimiento, pero es una cosa que no necesita defensa. O sea, por Dios, el ser una intérprete de tu tamaño, el ser una intérprete como tú lo haces y como tú lo expresas, no tiene ni siquiera que defenderse. O sea, es algo que se tiene que aceptar y punto. O sea, tú eres la neta. Muchas gracias. Pero yo creo que lo que Jorge quería decir más bien era por el lado de que algunas personas critican de repente. Yo vengo de una familia de italianos. Mi segundo apellido es Ficacci. Y tendemos a ser un poquito fuertes en nuestra forma de hablar y en nuestra forma de... ¿Has visto los italianos cuando hablan? Mi familia cuando están hablando de un partido de fútbol parece que se estuvieran peleando y simplemente están hablando. Están viendo un partido de fútbol. No, o están platicando de ¿viste ayer el gol? Entonces, tenemos una manera de ser en mi familia medio fuerte. Y también yo tengo un carácter fuerte, eso no lo niego. Pero el 80% de las veces que las personas piensan que estoy enojada, no lo estoy. Es simplemente una forma de ser. Entonces, creo que eso tiene que ver con lo que le dicen a Jorge, ¿no? Ya. Yeah. Sobre eso, y por eso es que él dice que en estos tiempos las gentes se guían más de por cuán agradable eres que por cuán efectivo eres. Yo creo que eso quiere decir que él me considera una persona efectiva, no lo sé. Eres efectiva y agradable, hombre. A ver, dice por acá Angélica, que ya estará en el bar Trovadores allá. Saludos desde Cuernavaca. Esto es de parte de Angeliquita. Que anda Angélica, muchas gracias. Y no dejen de escuchar a mi amigo Matiz también por allá. Y Nairé dice, sí, tú eres la neta. No hagas caso, querida. Te queremos, Alma. Te queremos. No, te queremos. Yo sé que los perros ladran y por eso te queremos, es bueno, Alma. Porque... te queremos. Te sí, queremos. Que avanzamos. Qué bien, no le quiten el aire porque me cae bien y la música que pone me gusta. Esto es de parte de Diva. Ah, muchas gracias, Diva. ¿Diva o Dina? No, es Diva. Aquí dice Diva 1305. Que si es Dina, efectivamente, tienes toda la razón. Usted disculpará. A ver, ¿qué vamos a interpretarles ahora, Almita? Corazón, coraza, para que Alan ya se pueda ir a dormir. A ver, Alancito, yo sé que tienes mucho sueño, pero aguántese. Aguántese como los hombres. Aquí estamos en Radio Independiente y te vas hasta que terminamos. Pero nada más porque Alma te quiere mucho. Ahí te va, corazón. Ah, claro, a todos. Un, dos, tres, un. Quieren escuchar a un corazón, esos oídos son a los que canto yo, y no aquellos que en fanático fervor lanzan la piedra que nos ha ofrecer su voz. Yo no canto para conformar a necios, yo solo canto porque quiero hacerlo. Los dispuestos que acogen mis tonadas son ese viento que va impulsando mis alas, y es a ellos, solo a ellos, a quienes doy esta canción. Las palabras punzantes como dagas no traspasan en mi pecho esta coraza. La solapada intención de su veneno pierde el efecto ante un aplauso sincero. Que protege a este corazón que canta. Nadie puede arrebatarme la confianza de mi esencia, de mi identidad. Experiencia de lo andado y lo que queda por andar, y no le temo ni a la fama, ni al dinero, ni al amor, ni a la pobreza, no, ni mato, ni al dolor. Seguiré siempre incansable esta batalla de alzar mi voz aunque se pierda entre la nada, invitando a todo aquel que quiera unirse, abrirse paso, acorde limpio sin rendirse. A quienes quieran escuchar a un corazón, esos oídos son a los que canto yo. Quienes quieran escuchar a un corazón. Corazón. Escuchas Radio Independiente. Gracias. Esto es, la verdad, está explotando por acá la banda. No, oye, qué buena rola es esta, ¿verdad? Siempre, de hecho, con esta rola te conocí musicalmente. Sí, en serio. Desde que la escuché, dije, no, de la... Muchas gracias. Esta es una excelente rola. Liliana dice, bravo, bravo, muy buena canción. ¡Yupi! Hasta le pone yupi. Muchas gracias. A ver, por acá dice Carla, a los tres en cabina son adorables y súper talentosos, los quiero mucho, bravísimo. Que de Carla Mijares? Sí, así la los... Carly, ay, Carly, ¿cuánto te quieres? Que pues ella. Lo estoy poniendo así como lo escribió, ¿eh? Por eso dije, bravísimo. Es que ella nos quiere. Carlita. No, porque nos quiere. Yo también te quiero, Carlita. A ver, tu tocaya dice: ¿quién habla mal de mi tocaya? Díganme, yo le rompo lo rompible. Fíjate, ¿sabes que una cosa? La verdad, yo no sabía qué iba a leer George ni de qué se iba a tratar. La neta, yo ni siquiera tomo en cuenta esa, por Dios santo. O sea, no está ni para mencionarse, pero pues ya que lo dijo, sí quise también decirles a qué se refería. No, porque, yo lo quería decir porque a mí la frase, a mí la frase sí me dejó así como que, ¿eh? Pero sí quería que ustedes entendieran porque leí eso nada más. Pero o sea, bien, bien, bien. Coco dice: gracias, corazón, coraza. Muchas gracias. Así, con unas simples palabras, así de rápido y fácil. Y Alejandra dice: buenas noches, eres bella y la luz nos llega a todos. A los envidiosos y groseros no hay que darles importancia. Exactamente, o sea, exactamente. Yo ni siquiera lo hubiera mencionado, por Dios. Son gente pequeña que solo busca colgarse de la gente bella de luz como alma. ¿Qué tal? Esto es de parte de Alejandrita, ¿cómo ves? Muchas gracias. Nared simplemente dice: bravo. O sea, gracias, Nairet. Ya te les estaremos cantando ahí en Pachuca, en vivo de Toco. Y bueno, a Alan, por supuesto, pues mira. ¡Bravo! Es un bravo como con 20 os. El sábado te doy tu abrazo, mi querido Alan. Y por supuesto, unas manitas de aplauso aquí en Radio Independiente. Bien, recuerden que estamos con Alma Teutli completamente en vivo. Estamos en Radio Independiente y para que se conecten con nosotros es a través del Messenger radioindependiente@live.com. Y aquí se llama, este programa se llama El Calor de la Noche porque llega un momento en que esta cabina está ardiendo. No tienen sí, una idea. Sí, de hecho, ahorita les vamos a poner una rola. ¿Te acuerdas aquella que te traje de Inagada la Vida en su versión completa? Sí, para irnos a refrescar. Se las vamos a poner para salirnos al balcón tantito, ¿no es cierto? Oye, hace rato estábamos comentando que Alma Teutli es fan de algunos artistas, ¿no? Porque ella, pues, obviamente... Pregúntenle a Carla Mijares. ¿Quiénes son mis favoritos? De algunos millares de artistas. De artistas, porque pues ella ha escuchado música desde muy pequeñita, siempre enfrente del fonógrafo, enfrente de la grabadora. Ay, tampoco, oye, ni que fuera yo de la abuelita. No, o sea, está bien que sí me tocó la época del acetato, pero el fonógrafo no estás. Es como un mejor miéntame la poema, es un poema onomástico que tiene que ver con la música. Analógico. Es un fonema onomástico. Exacto, es un fonema onomástico. Bien, la onda es que como Almita, pues ya saben, tiene esa melomanía y esa manera de escuchar música desde chiquitita. Bueno, les vamos fan a compartir últimamente de un canijo que, bueno, cuéntanos por qué eres fan de este canijo. Les voy a platicar por qué soy fan de este canijo. ¿Cómo se llama para empezar? Se llama Jamie Cullum. Este joven es un muchacho inglés que, bueno, yo he empezado a escuchar su música. Y de hecho, me encontré una afinidad también con Bernardo Quesada en ese aspecto, en que los dos estábamos viendo en la misma dirección, porque él me gustan mucho los arreglos de Bernardo Quesada, por eso es que lo elegí como productor. Y andábamos sobre la misma línea y andábamos comentando sobre Jamie Cullum precisamente, ¿no? Me dijo: ¿qué te parece el rollo que este chavo trae? Le dije: pues sí, nomás que de repente el chavo hace jazz, ¿no? Pero de repente hace, obviamente, una fusión muy interesante con pop. Y entonces me dio por, pues, escuchar más a fondo a este hombre y me voy encontrando a un geniecillo que toca el piano como si tuviera 50 años el mendigo. O sea, tiene una manera. ¿Qué edad tiene el chamaco? ¡Tiene 25 años! ¡Órale! El muchacho toca el piano, toca la guitarra, toca la percusión y toca el bajo. De hecho, todos sus arreglos o la mayoría de sus arreglos son hechos por él mismo. Él graba las bases de sus rolas en la cocina de su casa y luego en los demás estudios, en los estudios de Los Ángeles y de Londres, complementa con los otros músicos o demás y hace la mezcla y masterización. Pero la mayoría de las bases de las maquetas las hace en su cocina. Órale. Y de hecho hay una creo rola. Que con las cacerolas. No. De hecho hay una rola. Hay una rola que dice que no me acuerdo si fue el piano, un instrumento que tocó. Se oye el tss de la tetera, ¿no? Porque estaba haciendo té. Órale, y dice, qué loco. Y luego volvió a hacer la misma parte en el estudio tantas veces, ya en el estudio de Los Ángeles, y nunca quedó igual. Entonces se quedó el piano original. Dice, y si ustedes escuchan con atención, se escucha el fondo de la tetera. Qué loco. Entonces me puse a buscar, muchachos, yo les recomiendo busquen en el YouTube videos de este joven. Se escribe Jamie. Jamie. Jamie. Jamie. Como Jamie. Ajá. Y con Cullum. Así con doble L. C-U-L-L-U-M. Y entonces, él hace covers, fíjense, él hace covers y también hace sus propias canciones. Es un cantautor que también hace covers, pero los covers los voltea, ¿no? O sea, hace unas cosas increíbles. Ay, por cierto, podemos enseñarles uno de esos. No, por eso. Yo te voy a decir qué rola les vamos a poner. Ah, es que no vienen las rolas con tus rolas que me trajiste, no vienen numeradas. Es ese de allá, pero déjalo sonar, no hay problema. Estos son los fans. Les voy a decir, pero por letras sí viene. Este joven tiene 3 discos y tiene una participación en un cuarto que se llama In My Head. Pero sus discos son 20 Something, Catch and Tell y The Pursuit. Y de este último disco, The Pursuit, yo me iba a ir a Los Ángeles a verlo el día de mi cumpleaños, muchachos. Así de loco estoy por él. O sea, les digo, yo admiro a muchísima gente. Bueno, ahorita el chavo es mi ídolo. ¿Se pueden considerar como tus actuales influencias o algo así? Sí, de hecho, ya lo irán en el disco de Corazón, Corazón. Esta rola, para que se den una idea, en cuanto a lo que hace él con los covers. Si ustedes han escuchado una canción de Rihanna que se llama Don't Stop the Music, esta canción el señor Colum le hizo un cover. ¿Cuál es? Dime para de una Don't vez. Stop the Music. No te acuerdas viene cuál. Viene siendo como cuál la número 6 por ahí. Pero sí vienen por nombre, ¿no? No Hijo. Vienen los nombres. Por eso te decía yo que una de las que tengo. Yo creo que es la número 6. Ahora vamos a ver si es esa, porque. Sí, ¿saben qué? Si no, denos chance, ¿no? Porque yo le traje el disco. Lo que pasa es que le traje a Hackett un disco con mis rolas favoritas. Esa no, ¿sabes la 7? A ver. Perdón, muchachos. Ahí está. Ok, bueno, mientras sigues. Ahorita platicando. Les van a. Espérame, para. Desde el principio. No, por eso, pero. Esta es una canción de Rihanna. Si ustedes conocen la rola original, van a ver cómo el chavo le da la vuelta. Y la instrumentación, la interpretación. Y bueno, sí, yo decía Hackett de mis influencias. Bueno, empiezo desde los Beatles. Pasando Serrat, Silvio Rodríguez, pero, o sea, entre la gente que más admiro está Freddie Mercury, está Stevie Wonder, está Nat King Cole, está Pink Floyd. Les iba a decir que Gilmore, pero pues más bien Pink Floyd en su totalidad. Perdón, son de las personas que más admiro. Entre muchas otras, ¿no? Les puedo decir que al menos son las que me vienen ahorita a la mente. Pero este muchacho realmente me ha revolucionado la cabeza porque me parece un verdadero genio. Jamie Colum, recuérdenlo. Jamie Colum, y esta canción se llama Don't Stop the Music. Esta rola me encanta. Y bueno, estas son las influencias musicales que tenemos ahora de parte de Almita Teutli, que nos está enseñando lo que escucha actualmente. Dicen que por acá que ya llegó el señor Batista, a ver si ahorita sí lo saludas. Saludos, Carlitos. A ver, ¿cómo dijiste que se escribe el nombre del chavo? Es Jamie. J-A-M-I-E. Y se apellida Cuyum. C-U-L-L-U-M. Cuyum. No con Y, sino con doble L. C-U-L-L-U-M. Ahorita regresamos en vivo con Alma Teutli para que nos interprete un par de rolitas más. Y mientras vamos a escuchar. Esta rola me encanta. A este rollo de Jamie Colum, que es un cover para que ustedes vean las influencias de Alma Teutli actualmente. Ahorita regresamos. Getting late, I'm making my way over to my favorite place. I gotta get my body moving, shake the stress away. I wasn't looking for nobody when you looked my way. Possible candidate, yeah. Who knew that you'd be up in here looking like you do? You're making staying over here impossible. Baby, I'ma say your art is incredible. If you don't have to go, don't. Do you know I just started? I just came here to party. Now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, chest to chest. Now we're face to face. Cause I wanna take you away. Let's escape into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it. Like the way you do this. Keep on rocking to it. Please don't stop the, please don't stop the music. I wanna take you away. Let's escape into the music. DJ, let it play. Like the way you do this. are you ready? Cause it's getting close. Don't you feel the passion ready to explode? What goes on between us, no one has to know. This is a private show. You know I just started, I just came here to party. Now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Your hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, just a chance. Now we're face to face, girl, I wanna take you away. Let's escape into the music, DJ, let it play. I just can't refuse it, like the way you do this. Keep on rocking to it, please don't stop the Bien, pues esto es lo que Alma Teutli les recomienda actualmente a ustedes, sí, para que, pues digamos, sí, que cambien un poquito de gustos musicales, si es que les gustaba por ahí otra cosa, ¿no? No, pero que escuchen más cosas, porque eso es muy interesante lo que está haciendo el señor Colum. Y además en los videos, te digo que se ve, hay un video, por ejemplo, donde él está tocando la percusión con su piano, señores, y en el piano encuentra medios bajos y agudos para sacar los sonidos de su piano pegándole a la caja del piano. No, está loco ese chavo. Dice Coco por acá, algo que súper encanta de Alma es que son un millón de canciones las que a ella le encantan. Eso sí. Algunas me dijeron eso de que, oye, ¿qué 10 discos te llevarías a una isla desierta? No me hagan eso, digo, mejor me suicido. Sí, ¿verdad? De veras está cañón. Así tú no podrías de veras tener. Fíjate ese... que un disco, fíjate que sí, hay un disco que sí estoy segura que me llevaría, no sé los otros 9, pero uno de los que me llevaría es el Violator de Depeche Mode, por ejemplo. Ese te lo llevarías a, sí, a la isla. Pero si me dices, escógete uno de Pink Floyd, escógete uno de Supertramp, escógete uno de Queen, híjole, ahí sí, escógete uno de Silvio Rodríguez, ahí sí me pones a sudar. Pero necesitarías un tocasiris de con energía solar o algo no, así. No, ¿sabes porque... qué? Con que me lleve un iPod así, pero súper chancho. Y pero que se cargue con energía solar. Sí, que porque... se cargue con energía solar. Si no te mueres. Es que ya no hay de que 10 discos. Además, 10 discos, ¿en qué los sonarías? Mejor te llevas un iPod y ya. Ay, fíjate que parece que el señor Batista nos quiere agregar aquí a través del Messenger, pero dice que trae, está fallando por acá. Vamos a cantar una canción para Carlos Batista. Vamos a cantar esa canción que tengo en coautoría con él. ¿Qué les parece? Me parece una excelente idea y le vamos a mandar un saludote. Y es una lástima que no se pueda conectar, pero que esperemos que nos esté escuchando aquí en Radio Independiente. Recuerden que se pueden conectar con nosotros a través de radioindependiente@live.com. Estamos aquí en una veladita bien chida, bien musical, con Alma Teutli, que nos está enseñando un montón de cosas como siempre. Ay, ella, Dios santo. La teacher le apodan. Eso me dice Big Bang. Pero digamos, es un buen apodo ese de la teacher, porque efectivamente Alma Teutli siempre nos enseña grandes cosas. Un saludo para Víctor Pedrosa, el Big Bang, porque a lo mejor si no estoy yendo ahorita, a lo mejor el fin de semana lo escucha. Bien, tus saludotes para el Vic, que es el que bautizó a Alma Teutli como la teacher. Bien, entonces, ¿cuál es la canción que vamos a escuchar entonces, Almita? Se llama Los Muertos de mi Casa, y como les decía yo hace rato, esta es una la letra en su mayoría, bueno, es una coautoría de un libro de Carlos Batista que se llama de la misma forma Los Muertos de mi Casa. Él me mandó el libro y de ahí sale esta canción. Se puede decir que la letra es casi en totalidad de él. Yo la adapté y pues sí le eché un poquito también de mi cosecha, por ahí algunas cosillas, y le puse la música. Entonces es una de las pocas coautorías que tengo yo. Y es una canción que habla de las personas que ya no tenemos aquí físicamente. De repente yo me hice una idea así como esta canción de Cricri de los juguetes que a las 3 de la mañana se paran a bailar, como ver a las personas que ya no tenemos, pues todavía ahí en nuestro espacio, de repente jugándonos alguna travesura o haciéndonos algún cariño, o simplemente velando por nosotros, ¿no? Entonces esta canción se llama Así los muertos de mi casa. Esta canción va para Carlos Batista, con cariño. Los muertos de mi casa son amables, no hacen ruido, se pasean entre los muros, casi imperceptibles. A veces duermen o salen de la casa como menudas mariposas envueltas en suspiro. Entonces se vuelven perceptibles, si hace frío son el frío, si hace viento son el viento que acaricia tu cuello y te susurra al oído. Si llueve te besan en cada gota, danzando en el cristal de las ventanas, cantando las historias pasadas, devolviéndote una a una tantas lágrimas lloradas. Si alguien necesita con urgencia hablar con ellos, los visita en sus retratos roídos por el viento. Y hasta a veces pareciera que sonrieran jubilosos, contestando a la llamada que los mantiene con vida. Entonces suelen ser esa sombra en la pared, el azote de una puerta, una llama que vacía, objetos que aparecen después de darlos por perdidos. Y se esconden juguetones detrás del humo del cigarro, del vapor que se desprende de una taza de café, para luego disolverse en pedazos de tristeza, de memoria contenida, de conciencia atormentada. Y es así, cuando arremeten los recuerdos, que quisiéramos volver a tenerlos, a tocarlos, a sentirlos, y encontrarlos día a día en la rutina cotidiana, con las ganas de creer que están presentes, y es preciso hacerlo así para no quitarles nunca su lugar en nuestra casa. Señores y señoras, ¿quieres más? No es disco. Está Alma Teutli cantando aquí en vivo en Radio Independiente. Así es que no vayan a creer que estamos con disco, ese tipo de cosas. No, no, no. Ni siquiera es playback. Es en serio. Es playback. Estamos aquí en vivo completamente. Y Alma Teutli, bueno, qué manera de interpretar. Así, de veras, haces casi, casi que llore, casi que llore porque me sentí. Pues llora, Jaquet, sácalo, sácalo. Desahógate, muchacho. Ay, por acá nos dicen ya el mágico número 2, dice, hermosa, hermosa. Me encantó Alma Teutli. Nunca la había escuchado y esa canción de Los Muertos de mi Casa está buenísima. Hasta me... ¿Qué? Hasta me da por comprar el libro, dicen por acá. Ah, pues a ver que nos diga Carlos Batista dónde podemos conseguir su libro. Lo si malo es que no hizo se alguna pudo reedición. Conectar, a ver si a través de... Bueno, pero de todas maneras él tiene un Facebook también. Él tiene un Facebook también, lo pueden buscar como Carlos Batista. Ajá. Y este, o también están mis amigos, si ustedes tienen mi Facebook y, o me pueden añadir a mí, Alma Teutli, y luego lo buscan entre mis amigos, aunque pongan Carlos, pues ya les aparece. Se llama Carlos Batista y este, hay en YouTube también un video donde él está leyendo una parte de ese libro, que precisamente la partecita que está leyendo en ese libro es una de las partecitas de la canción, porque les dije, yo les digo, yo también le eché de mi cosecha a la letra y se hicieron algunas adaptaciones, ¿no? A ver, y el mágico número 2, si nos dices cuál es tu nombre y desde dónde nos estás escuchando. Así es que, por favor. Ok, me están pasando aquí un dato para... Pero dice no nota fuera del aire. Exactamente, por eso no lo estoy leyendo. Entonces estaba yo acá primero analizando, por eso me quedé ahí. Oye, qué rolita tan rica. Lloremos, dice Nairet. ¡Ah! Me está acompañando. Déjame ver. ¿Dónde está el que pone lagrimitas aquí en los mensajes? Se me va. Ahí está. A ver, algo... ¿Qué más dicen por acá? ¿Qué? ¿Cómo dijiste que se llama el chavo? Ah, Jamie Cullum, ya lo habíamos dicho por acá, ¿no? ¿Qué dice? Dice Batista que muchas gracias a Almita y a Radio Independiente. ¿Y a mí? ¿El Ponchito o qué? Es que es el intérprete. Besos, Ponchito. Es el intérprete. Y Marilú, también besos para Marilú. Es el intérprete. No sé si está Marilú escuchando ahí con él, pero bueno, también besos para Marilú. A ver, el mar es y nos escucha también desde Guatemala. Así es que... Saludos. También a Guatemala, a Guatemala, nuestros vecinos. Pues ya nos tenemos que ir, ustedes disculparán, perdimos ahí un ratito de pronto en algunas cosas que se nos trabaron aquí, pero pues lamentablemente ya sabemos que ustedes también se tienen que ir a dormir. Y en Guatemala creo que ya son 1:15, ¿no? Porque están como una hora para adelante. Cuéntanos a qué hora es allá en Guatemala, porque creo que es un poquito más. Y bueno, con respecto a lo de la rola, Carlita dice bravísimo, son excelentes. Muchas gracias. Son maravillosos. Que vayan el sábado, sí, el sábado, no se olviden de ir el sábado al Mita Teutli, aquí en la Ciudad de México, en un lugar que se llama El Breve Espacio, que está entre Salamanca y Valladolid. Álvaro Obregón 275. Álvaro Obregón 275. Ustedes pueden participar con Alma en su concierto, porque pues, lo vamos a transmitir seguramente en Radio Independiente. Todavía no lo confirmamos, pero probablemente estemos ahí transmitiendo. Nos estamos poniendo de acuerdo en la payola. Estamos poniéndonos de acuerdo en cuánto le vamos a cobrar a Almita por... Porque ya saben que como quieren su tercer servidor, pues... Es que necesitamos pagar el tercer servidor, entonces ya de algo, de algún lugar tiene que salir. Ah, no es cierto, ¿cómo creen aquí? No, les cobramos. Ay, fíjate que el otro día vino el oso y nos dijo... Vino el oso la semana pasada. El y cobró honorarios, ¿no? Por su entrevista. No, al contrario, fíjate. ¡Saludos, que no, osito, es broma! No, ¿sabes qué nos dijo? Que en algunas estaciones de radio por internet... Le llegaron a cobrar a él directamente payola. Así de cañón está la cosa. Pero bueno, aquí en Radio Independiente no lo hacemos. No, por supuesto que no. Bueno, entonces, es Radio Hecha con Amor. Aquellos que están en otras partes del mundo, pues recomienden Alma Teutli y probablemente este sábado, por ahí de las 10 de la noche, estaremos transmitiendo el concierto de Alma Teutli ahí en El Breve Espacio. Y bueno, ella va a estar en vivo, cotorreando con la gente, el público y demás. Así es que si quieren ser parte de este evento, porque siempre quedan grabados los conciertos y que se escuchen ahí sus gritillos de ¡Alma, te amo! ¡O Alma, eres la neta! Pues vayan al concierto y van a participar ahí en la grabación de este fabuloso concierto. Almita, ¿con qué te gustaría despedirte de nuestros amigos de todo el mundo, de Chile, de Guatemala, de El Salvador, de aquí de México, de Puebla, Pachuca, Querétaro, este, no, esa Coahuila, la canción de Las Canomalo. Oye, a mí me gustaría, ya que nos tomamos la molestia después de tanto que nos tardamos en afinar guitarras y demás, de que te echaras otro coversín para que quede bien claro lo que es interpretar un cover de veras y no copiar nada más, y lo que son tus canciones. ¿Qué te parece? ¿Cuál de los dos nos echaríamos primero? Si puedo, o sea, abusar. El primero, el cover, ¿no? El primero, sí, el cover, pero ¿cuál sería bueno? Así uno con el que... ¡Ay! Hasta Jorge también le guste. Uno que les guste a los dos. A ver, Jorge. ¿Qué Jorge escoge el cover? ¿De plano? Pues estaría bien la de Lascano. ¿Tú crees? ¿Esa la sugeriste tú? No, yo no. Ella fue la que comentó. No, yo dije que Lascano, la canción de las ciudades de la República Mexicana, porque como estaba enlistando. Sí, es que estaba yo enlistando a todos los radioescuchas. A ver, ¿qué se les ocurre? Que, a ver, gracias, hermoso programa. Besos para todos. A ver si el rato me despierto a tiempo. Pues está, por ejemplo, podría ser Críptico o podría ser, por ejemplo, algo más conocido podría ser la de Hacerte Venir. O podría ser pues no soy el aire, que también, pero pues bueno. Pero si puedo ya, sugerir. Ya, no soy el aire, ya también está muy escuchada, no soy el aire. Sugiramos. A ver. Es Críptico. Críptico. Va, ¿de quién es esta rola y quién la compuso y todo ese rollo? Ok, les voy a platicar rápidamente en lo que aquí cambiamos las guitarras. Que ya tienen aquí un nudo de que están. Lo que pasa es que ustedes no lo saben, pero esta rola, ajá. Alma Teutli y Jorge Lozano, pues intercambian guitarras en el escenario, porque de pronto ella toca la steel, que es la de cuerdas de metal. Que es la mía. Y después Jorge toca la de nylon. Ah, que y luego también se es la están mía. En de Alma. También se la están es que ahí dicen. Oye, tu guitarra tacamina, ¿cuál de las dos? No es por nada, pero no, lo que pasa es que una de las tacaminas es china y la otra sí es japonesa, la otra sí es buena. Alma y la presumida la tenemos. Ah, no es cierto. Aquí estamos. La presumida no vino. A ver, ahora sí, cuéntanos, ¿cuál es la historia de esta rola? La historia de esta rola, bueno, para empezar, el compositor es un excelente compositor de origen oaxaqueño que se llama Gustavo López, al que tuve el gusto de conocer hace algunos años en un lugarcito donde tocábamos, que pues desgraciadamente ya no existe, que se llama Los Íntimos. Y bueno, él me contó en alguna ocasión que esta canción la escribió porque en alguna madrugada había estado tocando, creo que en Veracruz, o no me acuerdo, en alguna ciudad de Veracruz, y tuvo como una aparición de una mujer que era evidente que ya no habitaba físicamente este mundo. Y ella tuvo una conversación con ella, y lo que ella le dijo es lo que le escribió en esta canción. Pero lo que le parecía a él así, le había impactado mucho, es que ella le decía, es que ya perdí todo, perdí hasta mi nombre, ¿qué más puedo perder? O sea, porque obviamente cuando se supone que, pues ya te diste de todo y te aparte... Te mueres, ya perdiste tu cuerpo, y ya perdiste tu nombre, ya perdiste tu identidad, y perdiste las posesiones que tenías en esa vida, por decir, ¿no? Quedas tú como ser, pero todo eso que tenías ya se perdió. Al menos en ese momento, ¿no? Yo, lo que quiero decir es de que a él le parecía muy impactante eso que decía, y por eso es que la canción lo dice, que es de las cosas más terribles por lo que significaba. Porque en el momento que pierdes tu identidad como Juan Pérez, claro, pierdes la familia que tenía Juan Pérez, la casa que tenía Juan Pérez, la vida que tenía Juan Pérez, el cuerpo que tenía Juan Pérez, se fue. Bueno, ahí ya se dan cuenta de entrada por qué Alma Teutli interpreta las canciones como las interpreta, porque se mete con la canción y hasta la historia, ¿sabe? Y créanme, muchos intérpretes no tienen ni idea de lo que están cantando. Se quedan con Alma Teutli y esta canción que se llama Críptico. Ahorita regresamos en vivo. Abriéndome una cruz que se desangra, iba mi amor inerme río abajo, como una barca al capricho de las aguas. Tengo el corazón partido en cuatro, abriéndome una cruz que se desangra, iba mi amor inerme río abajo, una barca al capricho de las aguas. Mírame, mira cómo me vuelvo de humo sin arder, mira que me confundo en este amanecer con esa niebla gris que ciñe al sol. Mírame, mira cómo me vuelvo de humo, y puede ser que me pierda en el aire y no sepa volver. Átame con el hilo de tus ojos. Mírame. a cuatro infiernos. El cuándo, el por qué, el cómo, el dónde. Y una sola salida para el cielo. El olvido total, perder el nombre. Ay, en la memoria cuatro infiernos. El cuándo, el por qué, el cómo, el dónde. Y una sola salida para el cielo. El olvido total, perder el nombre. Mírame, mira cómo me vuelvo de humo sin arder. Mira que me confundo en este amanecer con esa niebla gris que ciñe al sol. Mírame, mira cómo me vuelvo de humo y puede ser que me pierda en el aire y no sepa volver. Átame con el hilo de tus ojos. Mírame. No hay más senda que esa que se pierde por la selva. Y yo sé que dentro de la jungla el único horizonte es la penumbra. Mírame, mira cómo me vuelvo de humo sin arder. Mira que me confundo en este amanecer con esa niebla gris que ciñe al sol. Mírame, mira cómo me vuelvo de humo y puede ser que me pierda en el aire y no sepa volver. Átame con el hilo de tus ojos. Escuchas Radio en la guitarra, Jorge Lozano. Jorgito se la rifa cañón con la guitarra. Es donde nosotros les platicamos al inicio de esta entrevista que Jorgito Lozano logra hacer que con una sola guitarra se escuche, bueno, como si tuviéramos varios instrumentos al mismo tiempo. Y es lo que en esta canción en particular me estoy dando cuenta, ¿eh? Sí, o sea, aquí no. se nota clarísimo cómo entra el bajeo, cómo entra las armonías que vienen como de otro lado. O sea, aquí es como que la rola donde podríamos explicar lo que tú haces. Es que la versión original, que él se basó en la de Gustavo, es todo, está casi orquestada esa rola. Y a la hora que tú la escuchas en la guitarra de Jorge, no perdió nada, ¿me explico? O sea, estaba muy grueso mi compadre George. Bueno, aquí sí yo tengo que reconocer el mérito de otro guitarrista que grabó esta canción originalmente con un dueto hace muchos años que se llamaba Las Dos Mujeres. Entonces el que tocaba la guitarra en esa versión se llama Jorge García. Tremendo guitarrista. ¿Cómo no? Oh my God. Sí. También acompaña pues a Vanina Galindo y a Nayeli también. Oye, pues también aquí no, sí, una de mis influencias, Jorge aquí García. No le van a dar ganas de cantar este tamaño de canciones, man. La verdad, digo. Además, acá entre nos, no cualquiera puede interpretar de esta manera. No, dice este acá, rol es difícil. Dice por acá Alfonsito: qué voz la de Teutli, por eso me estoy desvelando. Ya, una y ya, porque también. Sí, oigan, no, por cierto, que no creo que ganamos, ganamos 2-0. Sí, por cierto, ahí nos pasaron el dato de que México 2-0 sobre, ya no sé ni contra quién está. Ay, ay, ay, qué buena onda. Besos para Almita, que canta de poca madre. Es lo que dicen por aquí. Algo que súper encanta de Alma. Ah, perdón, este ya lo había leído. Nada más que no lo cerré, pero muchas gracias, Coco. Nairet, bueno, ya sabes. Sí, Alma es maravillosa. ¿Sí qué? ¿Sí alcanzo y Latin Lover? a la de un libre. Ah, libre, libre. Híjole, ahí sí ya te la quedamos a ver, porque esa también es un cover y quedamos que íbamos a cerrar. Sí, con... vamos a cerrar con una composición. Pero libre también es una canción excelente de mi compañero y amigo Gustavo Lastra, que también a mí, bueno, yo admiro muchísimo a Gustavo, me gusta mucho, mucho su manera de componer y de cantar y todo su presencia escénica, todo. Es una persona a la que admiro mucho. Perfecto, y por acá dicen, bravísimo, son excelentes, Alma es maravillosa, que vayan el sábado, yo no tengo iconos de aplauso para que, qué maravillosos son, cualquiera le dan ganas de cantarlas, pero no cualquiera puede hacerlo, es lo que dice Carlita por acá, efectivamente. Daniel dice, buena voz, pero ya la extrañamos a la maestra con un programa de radio independiente. Cantas bien, hija, pero mejor presenta las rolas, ¿no? De los 60. Ya ves cómo eres, Daniel San. Danielito, te mandamos un abrazo. No, gracias, Dani. Dice, no importa, me la cantas cuando vengas, por favor. ¿Ya ves? Por supuesto, bueno, muñeca. Entonces ya estamos listos para irnos a Pachuquita, por supuesto que sí. Y por acá el último mensaje dice, gracias, hermoso programa, besos para todos y a ver si al rato me despierto a tiempo. Al rato me mandan 2 litros de café, por favor. Pero por supuesto. Pero es con muchísimo gusto. Ya nos vamos con la última rola para que pues ustedes también se vayan a dormir. Ah, por acá todavía nos tenemos uno de parte de... Ah, que quieren cantar. Que sí. Ay, es que no vi este mensaje. Te pedían de hacerte venir, fíjate, desde Guatemala, pero bueno. ¿Sabes qué? Lo que sí podemos hacer es terminando el programa. Terminado el programa, a lo mejor si las quieres poner en vivo, creo que la tienes por ahí. Digo, en grabada, ahí la tienes por ahí. Ahorita igual la ponemos aquí también, pero bueno, saludos a Guatemala. Y de todos modos, qué buena. Digo, qué rola acabas de escuchar, brother. La verdad es que no todo el tiempo se puede escuchar algo así en una estación de radio. Así es que vámonos con esta rola de Alma Teutli y regresamos a despedirnos de todos ustedes. Y pues, nada más a que nos platique Alma cuáles son sus próximos proyectos y dónde va a estar tocando. Ahorita regresamos aquí en Radio Independiente, @live.com. ¿Cómo se llama esta canción, Almita? Esta canción se llama Todo Sigue Igual. Se la vamos a dedicar a mi queridísima amiga Anita Ruiz. Anita Ruiz, que bueno, le deseamos que esté en su casita tranquilamente descansando, muy rico, y ojalá que nos esté escuchando. Y si no, ya no se oirá en el fin de semana. Mi querida Anita, esta rola es para ti porque sé que le gusta. Corazón aún se desangra y tu sonrisa sigue intacta. Todo sigue igual. Mis labios secos y de tu boca brotando un manantial. Todo sigue igual. Yo fingiendo que no importa y tú creyendo que es verdad. Todo sigue igual. Tú eres el faro, yo siguiéndote detrás. No me detengo, este camino aún le falta un largo trecho, con la consigna de llegar hasta tu pecho, cazando estrellas cada noche para ti y despertando con tu cara frente a mí. Sigue igual, tantas palabras y tu nombre es suficiente inmensidad. Todo sigue igual, tú el objeto del deseo y yo este cuerpo que no quieres ignorar. Todo sigue igual, yo persistente como lluvia y tú me dices que no te quieres mojar. Todo sigue igual. Yo sobrevivo respirándote, tú no me puedes ni pensar. No me detengo, voy preparando estas alas para el vuelo. en ese día que por fin se abra tu cielo y que me quieras solamente para ti, como y tú eres mi impulso de vivir. Sí, todo sigue igual. Tus ojos y mis ojos siguen jugando a la ronda. Y todo sigue igual. Si todo sigue igual. ¿Quieres más? No, ¿cómo crees? No te espantes, ¿no? Al contrario, así es que... Dije, no, pues ya no se oyó. ¿Qué crees, Alma? Que desde que empezaste las rolas ya no estábamos al aire. No, ¿cómo crees? Todo está impresionante, ¿no? Es que está fabuloso. A ver, Daniel dice por aquí, como que me faltó una coma entre buena voz y ya te extraño con su programa, pero las dos cosas, dice por acá Daniel. Muchas gracias, Daniel. No, de hecho, ¿saben una cosa, muchachos? Sí, es muy agradable para mí que la mayoría de las personas que entró esta noche mencionaron el programa y sí vamos a hacer un esfuerzo para prepararles algo, porque es algo que yo disfruto mucho hacer por lo mismo que soy melómana. Pero también entre las ocupaciones y entre el no saber si realmente estaba llegándoles, pero ya veo que sí. Bueno, te acabas de dar cuenta que entraron gentes de Guatemala, de El Salvador, que no participan en el programa, pero que lo escuchaban. O sea, claro, que ahí te puedes dar cuenta de lo que yo te platiqué algún día. Dice Nairet, oh my God, Alma, eres súper. O sea, se quedó así, oh my God, se quedó, pero bueno. ¡Esa rola me encanta! Tan y aquí la está interpretando ¡La adoro! Muchas gracias, niña. Eso dice Carlita. Y bueno, Armando dice por acá Otra, pero ¿saben qué? Bueno, no es mala onda, pero ha de haber repetido ¿qué te gusta, Armando? Unas 200 veces, que es el otra. Multiplica los horizontales por... ¡Ay, por Dios, George! 1, 2, 3, 4, ¿sí? Bueno, son como 20 para acá y 8 para acá, 8 por 2, como 200, otra. Y Alma, ¿a quién crees que está escuchando Radio Independiente, Almita? ¡Anita Ruiz! ¡Besitos! ¡Besitos! Anita Ruiz acaba de entrar al Messenger de Radio Independiente y dice, yes, Alma es lo mejor. Rolón, gracias, casi lloro. Besos dobles de panza picuda, es lo que dice. Ay, mi reina, besos a esa pancita preciosa. Qué buena onda. Y bueno, pues la gente está fascinada contigo. Almita, ¿cuáles son, además de este concierto que tenemos este fin de semana, los próximos proyectos de Alma Teutli, además del disco? Bueno, tenemos el 15 de abril, tenemos la fecha en Cuernavaca. El 10 de abril tenemos en el breve espacio Colecciones de Tato. Colecciones de Tato, ustedes saben, es el numerito que hacemos Jorge y yo de música de los 60s y 70s en inglés. Y ya de una vez les doy la fecha, es el 10. Y ahorita pues estoy concentrada en realidad en la producción, en sacarla adelante, porque sí, no ha estado muy fácil, pero sí, como les decía yo al principio, está quedando muy, muy, muy bonito. Yo quiero de decirles Juan, aquí... De hecho, Juan, ya yo escucho maquetas. Escuché ya algo de material y créanme, va a ser una producción impresionante. Ustedes se van a quedar, así como están escuchando a Alma Teutli aquí cantar en vivo, imagínense nada más ya con una producción impresionante que están haciendo. No saben ustedes lo que les espera. Les pido de favor, de veras, Alma está poniendo todo su esfuerzo. A ella nadie la apoya. Toda la lana que está usando para hacer este disco es lana que ella se ha ganado, pero así... Con Colecciones de Tato. Colecciones de Tato financia mis discos. Pero de todos modos es trabajo de Alma. Ella sí no tiene ayuda de nadie, no tiene sponsor, no tiene productor, no tiene... Todo es de ella. Ah, no, productor sí tengo. Productor sí traigo. Productor ejecutivo. Lo que quiere decir este Hackett, exacto. Sí, que no. Ni tampoco subvención. Sí, no tiene ni pensión para que... Aunque les voy a ser honesta, sí ya vamos a empezar a buscar... Porque queremos sacar un producto ahora sí que productos de alta calidad les vienen ofreciendo esta noche. Para sacar un producto de alta calidad se requiere recursos y la verdad sí vamos a pedir ayuda, porque sí queremos sacar un producto que realmente valga la pena para ustedes, ¿no? Bien, pues ahí les dejo el dato para que, por favor, cuando salga el disco, pues lo compren de inmediato. O sea, se va a agotar, así es que esperamos que participen. Sí, porque no vamos a sacar 100, así que... Le vamos a sacar 100 discos. No, no es cierto. Bueno, pues muchísimas gracias, Almita, por haber estado. Muchísimas gracias, George, por esa excelente guitarra, fabulosa interpretación que haces tú. Y gracias, bueno, por la invitación. Y felicidades a Radio Independiente y al calor de la noche. Ay, muchas gracias. El calor de esta noche. Sí, el calor de esta noche ha estado, pero bueno, como ya me imagino cómo nos va a ir en verano, pero bueno, espero que ya para esas épocas tengamos aire acondicionado aquí también. Almita, ¿algo más que quieras compartir con nuestros amigos? Pues agradecerles a todos los que les pasé lista en un principio, porque se los juro por Dios que no estaba viendo el Messenger cuando estaba diciendo los nombres, y para mi sorpresa empezaban a decir presente todos. Y las personas que me hicieron favor de... pues de pedirme que regresemos con la música de vinilo, con el Groovy Show, pues sí lo vamos a hacer, a lo mejor más esporádicamente, pero muchas, muchas gracias por el apoyo, por el cariño, por las porras, por los mensajes que me dejan en el Face, en el MySpace, en el Hi. Muchas gracias a todos. Realmente, pues ese tipo de apoyo, ese tipo de comentarios es como el viento que nos ayuda a seguir flotando un poquito en el aire o volando un poquito con nuestros sueños. Así que, pues es por ustedes y para ustedes, muchas gracias. Ay, bueno, ¿qué te parece si... oye, ¿cómo ves si...? No, estaría cañón. Que pone otra de Jamie Cullum, que ponga Jamie, ¿sí?, Cullum. Que ponga la número uno, porque la número uno es la segunda favorita que traigo ahorita. Es una rola que se llama I'm All Over It Now, que quiere decir ya lo superé. Ajá. Y hay una parte que me encanta porque dice... porque ya lloré y ya berrié y ya me desesperé y dije que iba a cambiar y mentí, pero ya lo superé. Entonces me encanta la rola, se llama I'm All Over It Now, del disco The Pursuit. Bueno, esto es porque Almita, bueno, ya se volvió mega archi contra fan de... hasta Los Ángeles me vine a verlo, imagínense. Es mi fans. Yo soy su ídolo y él es mi fans. Y va a estar en Los Ángeles el 23 de febrero, el 23 de marzo, el 25 de marzo, y mi cumpleaños es el 22, me lo iba a regalar de cumpleaños, pero pues ya no se pudo, pero pues ya ni modo, ya algún día vendrá a México, y si no... algún día vendrá otra vez a Estados Unidos, te tendré para mi boleto. Oye, nada más no me quedó claro, ¿esta la compuso él? ¿Esta sí es de él? Sí, esta es de él también. Sí es de él. Ah, porque les dije, no, más o menos él, en sus discos vienen como, pues, Michi Micha casi casi. No, un poquito más son de su autoría y algunos covers, pero esta sí es de él. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber participado aquí en el Messenger de Radio Independiente. Recuerden que este programa se repite a las 2, por ahí de las 3. A este le toca como a las 3 de la mañana, algo así. No, como, sí, a las 3 para nuestros amigos de Europa, que se están empezando a despertar y que entran aquí a Radio Independiente ya al final de este programa siempre. Pues ya eso es como por ahí de las 1, 2 de la tarde. Y bueno, el fin de semana también recuerden que pueden... No, papito, son las 10 de la mañana. Las 3 de la 3 de la mañana de nosotros son las 10 de la mañana de España. Lo que pasa es que tú no sabes, pero también ya nos llegaron mails de Checoslovaquia, de Yugoslavia. Ah, bueno, pero Yugoslavia, es que dijiste... Ah, sí, cierto, dijiste, o sea, Europa, no dijiste España. Exacto. Y es que yo pensé en mi amiga Marijose. ¡Marijose! ¡Besos! ¡Mua, mua, mua! Para toda la familia Robles allá. Ya, pero acá nos dicen, apártenme un disco, apártenme dos. Pues aquí vamos a recibir sus pedidos. Bueno, muchas gracias, que tengan buena noche. Se quedan con Jamie Cullum y la canción se llama I'm All Over It Now. Esta rola me encanta. Hasta luego, nos vemos mañana. Ah, mañana tenemos a Fito Torres en entrevista, así es que no se pierdan. Como mariposa, ¿quién pudo ser tan... Hello innocence, though it seems like we've been friends for years, and I'm finishing. How I wish I had never begun, though it should be the last one. And it's dragging me down to my knees, where I'm begging you please, let me go. Don't you know I'm all over it now, and I can't say how glad I am about that. I'm fight that song.